Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 1, temporada 2. Esta noche ya se había regresado el tiempo. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas y Mananda y Arthur Juan Kenobi. Y bien, vamos a saludar rápidamente porque hoy tenemos un programa bastante cargado, ya ven que es costumbre, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Fernando Ruiz Novoa, a Luis Campos, Olaf Dotter, a Raven Lauliet y a Jesús A. Letechipia. Creo que lo dije bien. En Facebook, a Luchito Sama, Campos Muñoz, a Ricardo López y a Jorge A. Vargas. Y vámonos rápidamente pues con las noticias. Bueno, antes de eso, saludos a ustedes. Sí, a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Y Yana Garza, por supuesto. A Wendy. Marianita. Y ok, vámonos a las noticias. Y en los reboots que no queremos. Odiado por unos, querido por otros. Se rumora que el nuevo remake de Highlander está en búsqueda de Tom Cruise. ¿Cuál era Highlander? ¿El Inmortal? No. Aquí debería estar el Isra, ese experto en Highlander. De hecho, le acaba de llegar la espada. Ah, la espada de la segunda. No sé cómo se llama la espada de la Sí. Pues sí, Tom Cruise está... Tom Cruise, el actor de 50 años, porque ya tiene 50 años, el cabrón, aunque traga años como idiota, está en la mira entonces para interpretar... está en la mira para interpretar a Ramírez, el papel de Sean Connery. Ya ven que Ramírez era un español que era interpretado por un escocés, ¿verdad? Pero bueno, entonces el principal está en manos de Tiemblan de Miedo, Ryan Reynolds. Es cosa X, ¿no? Sí, no, pero pues bueno. La participación de Cruz aún no es nada segura, pero sí se confirmó de que andan en pláticas. Entonces, donde venga aceptando, pues esto pudiera ser un factor bastante serio para que el proyecto avance y le dé luz verde. Ese Reynolds tiene buena gente, ¿verdad? Cabrón. No manches. Pero puras malas, ¿o sea? Sí. Pero tiene billetes, ¿sí? Tiene trabajo. ¿Eh? Chale. Bueno, y en la sección de si ya la vieron, se las enjaretamos de nuevo. Ahora resulta que Paramount viene con un nuevo proyecto que ni es tan nuevo. Se trata del filme Project Almanac, donde un grupo de amigos filman el video al descubrir que tuvieron poderes y ahora los usan por diversión. Hasta que sufran las consecuencias. Si la trama les suena familiar, es porque es exactamente la de Crónico. La única diferencia es que ahora ellos van a tener involucrado y con viajes en el tiempo. Nos copiaron. O sea, gracias. Luego, para acabarla de fregar, el filme es producido por Michael fucking Bay. Que la canción. Vamos, gracias. Project Almanac. Tu director favorito, de hecho. Ah, vete, ya. Project Almanac tiene fecha de estreno para el día 30 de enero del 2015. O sea, ya. Yo creo que ya vas a filmar en 3 semanas. Oye, no manches. Ahorita estamos ya a un mes exacto de Nochebuena. Maldita sea la chan, Navidad. Chan. ¿Sí, de verdad? Voy a matar esto. Porque no. Ya estoy planchando el traje verde de Grinch. Grinch. Claro. No. Sí. No, eso soy bien. Un día lo voy a platicar fuera de grabación, por supuesto. Aquella competencia que hicimos a ver quién era el Grinch del año. ¡Órale! Perra! ¡Claro que gané, por supuesto! Adelante, lo bueno. Y en la sección de si ya se hizo una mala, pues puede hacer ahora una peor. En una de esas decisiones extrañas de los estudios, se supo que de nueva cuenta Paramount quiere tomar la delantera, pues quieren que el director Martin Campbell tome las riendas de la gloriosa G.I. Joe 3. Sí, quieren una tercera. Como si las dos anteriores hubieran sido al menos decentes. Lo mejor del caso, o en este caso lo peor del caso, es que en el curry de Campbell, adivinen cuál película está. Green Lantern. Ah, no, pues va a estar igual. No sé si reír o llorar. O sea, no auguramos nada bueno al fin, ¿verdad? Entonces, pues, gracias. Y en la sección de Ridley Scott comienza a chochar. Después de su hiper mega producción donde Batman salva a los judíos, tenemos que estar abocado a la nueva secuela de Prometheus. Hasta allí todo va bien, pero ahora declara que no veremos a ningún xenomorfo, lo cual pues ya es una confirmación a lo que ya se había mencionado antes. Lo interesante y que preocupa ahora es que dice que veremos a un nuevo tipo de alienígena para este filme. Y cito, una forma más renovada de alienígena. Sea lo que sea que signifique eso. Ah, está chido, está chido. Oigan, hablando de alienígenas, por 20ava vez o 30ava, vi unos ovnis y se los juro. ¿Ahora sí? Sí, la neta. ¿Vámonos en dónde? De Rossi. De tacto y así de chiquete grueso. Sí. ¿Dónde? Íbamos precisamente a ver la película esta de Juegos de Hambre, que fue, Jorge? ¿El viernes? El viernes. Y en eso veo una luz naranja en el cielo. Era el Sorian. No, es que fue raro. O sea, yo sí lo comparto con ustedes para que si alguien más lo vio, porque saqué el celular, lógicamente, pues no grabo nada ni mal, ni se apreso. Pero si alguien lo vio, que lo comparta, porque estuvo bien raro. Una luz naranja, a media velocidad, constante, así Tú sabes más o menos cómo es la velocidad de un avión o de un helicóptero, etc. Por supuesto. De repente empiezan a salir de, no sé, si se interceptaron o salieron de la luz naranja, tres objetos extras. De color blanca. Uh-huh. Y que formaban una especie como de, o no, eran más, porque parecía una W. Y se fueron para el fondo, pues para el horizonte. Y la luz naranja se fue atenuando hasta que desapareció. No sé qué haya sido, Yasmín salió y dijo, son aviones. No, es una luz naranja de luces blancas. A ver, raro. Vamos a suponer que te pones abajo donde estaba esa luz. ¿En qué lugar estaba la luz? ¿Qué había encima de ella? Nada. ¿La ferrería o estaba en la presa o en carretera México? ¿En dónde estaba? Estaba por arriba del Eje. Arriba del Eje. Pero se veía lejos, pues. Arriba. Sí, pero la luz se veía chiquita. Se veía, como hace cuenta esa luz roja que estamos viendo ahí. Así. Sí, sí. Más o menos. Esa que se veía clara, o sea. La brillante. Brillante. ¿Tú ibas? No, pero llegó y lo contó. O sea que si un día llega Arturo todo friqueado porque siente que le duele cierta parte de su anatomía, es que ya no me necesita. ¡Anatomía! ¿Experimental? No, hasta ahorita no, pero ya, sí. ¡Qué chido, ¿no? Sí, un objeto volador no es. ¿Eso fue el viernes? El viernes. Viernes a las antecitas de las 10. Así. ¡Qué chido! Y la velocidad con la que andaban. O sea, lo que más me llamó la atención es que se fue atenuando la luz. O sea, no fue un apagón. Así. Es como cuando apagas una resistencia. Ándale. Allá me pasó así. A mí eso. De las veces que yo he visto tres. Ajá. Una vez pasó eso. Y naranja. Y hacía así. Naranja. Intenso. Y luego intenso. Y luego bajaba como cuando desconectas la energía. Ah, se acabó. Se apaga. Así. Simón. Exacto. Entonces, no sé. Señores, si saben algo, digan por favor, porque estoy emocionado. ¡Qué maravilla! Ya traemos la entrevista con Jaime Maussan. Y después de encuentros cercanos del octavo tipo, pasamos a la sección del What the Fuck. El muy fuerte, pero muy fuerte rumor que se está dando por parte de HBO es de que están considerando de manera seria la posibilidad de que haya un filme de Game of Thrones. Esto ya lo había dejado en ver hace un tiempo el asesino de personajes favorito de todos, sí, el gordito barbón de George R.R. Martin. Y si se preguntan sobre qué pudiera tratar la película, la onda sería sobre las otras historias que Martin ha escrito alrededor de la trama principal de los libros. Así que en una de esas, ¿y si tenemos un filme después de todo? Pues sería como tipo el videojuego, ¿no? Algo secundario. De hecho, hay varios libros que no forman parte de la trama principal, pero pues igual lo pudieran usar. Digo, también cuando ves los extras que vienen en los Blu-rays, te das cuenta que hay muchísimo material donde pudieran sacar algo, ¿no? Tipo una precuela o mil cosas. Y bueno, y en la sección ya es oficial, HBO, de nueva cuenta, ha dado luz verde a la nueva producción de J.A. Adams basada en la novela de Michael Crichton llamada Westworld. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de ella? Bueno, esta pues fue un filme de 1973 y está basada en su novela, y en esta nueva versión, de la adaptación corren manos por parte de Jonathan Nolan y Lisa Joy, o sea que bastante, bastante bien. El elenco de la serie ya es oficial y está conformado entonces por Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Sandy Newton, Miranda Otto y Jeffrey Wright, o sea, puro peso pesado. ¿Puro pantera? Sí, puro pantera, ¿no? Entonces, la serie promete bastante. Digo, el guion es de Jonathan Nolan, producida por J.J. Abrams, y con este elenco, ya es así como que la vamos a ver. ¿Cuándo sale? Todavía no tiene fecha de entrada, pero ya es oficial que entre producción. Y en la sección de no que no, seguimos con HBO. De nueva cuenta, sale el quite y hace el anuncio de manera oficial de los castings que se estaban rumorando para la segunda temporada de la excelente serie de True Detective. De hecho, es la que te acabo de prestar. Rachel McAdams, que la conocemos pues, por Sherlock Holmes, Game of Shadows, Kelly Reilly, por Black Box, se unen más los protagonistas, bueno, siendo los protagonistas femeninos, y el otro que se une es Taylor Kitsch, que lo conocemos de la no célebre Joan of Mars. Y bueno, sale en otro papel, pero secundario. Los protagonistas masculinos que ya están confirmados corren por parte de Colin Farrell y Vince Vaughn. Entonces, la serie ya está agarrando forma, entonces esperemos que ya pronto empiecen a... Y en la sección de ya mejor dejen de dar lástimas, en la semana salió el supuesto guión de lo que hubiera sido Ghostbusters 3. Y pues la fanaticada pues se emocionó, ¿verdad? Digo, ya son como 15 fans nada más, pero se emocionaron. El asunto es que luego salieron y lo desmintieron, pues que ese guión era un fake. O sea que ya son 10 fans nomás. Ya. Necesitaron 5. El punto importante aquí del famoso guión es que si se han fijado últimamente, por este año, han estado sacando notas de Ghostbusters. Que si el guión, sí. Que si esto, que si el otro, que si allá. Sí. O sea, se ve una muy clara intención por parte de la productora para... Exactamente, para que se genere ruido, que la banda empiece a hablar del tema, de hacer presión para que se haga el filme. Pero igual no duran los rumores. Igual no duran los rumores, ¿no? Pues ponle que son... El punto es que no importa que el rumor sea bueno o sea malo. El chiste es que se hable de... Que se haga rumor. Exactamente, para que la película empiece a estar ahora sí que en el consciente friki colectivo otra vez. Y digas, órale, porque la verdad es que tiene... Que se genere expectativa. Digo, tiene 30 años la película y la verdad así como que muchos que lo recuerden... ¿Tampoco ya 30? No, menos, maestro. Sí, ya está, ¿verdad? Bueno... Y en una galaxia muy, pero muy lejana, pues terminando con la especulación, tendremos el trailer para The Force Awakens este viernes. Otra. Sí, han estado saliendo, circulando en internet algunas bocetos de monstruos. No, gracias. Prefiero esperar en los trailers. Sí. Mira, se han estado soltando mucho material, pero el problema es que... Volvemos al punto de lo que hemos estado platicando desde tiempo. No hay nada oficial realmente. Entonces... Hasta que no lo ponga ahora con sus... Sí, por ejemplo, hoy, cuando salió... Sí. Ya habíamos platicado la semana pasada de que muy probablemente para este fin de semana tendríamos el trailer. Hasta hoy salió, hoy lunes que estamos grabando, salió la nota oficial. Pero todavía como que la banda estaba como que en dudas. Bueno, pues J.J. Abrams de hecho lo confirma. Con una notita. Hizo una notita con... La estrella de la muerte. Era como un preview... Era un preview, pero escrito y dibujado por él, y hasta pone la duración de cuánto iba a ser el teaser, que era 88 segundos, una chavosa. Y lo tiene un tie-in, ¿no? Tiene un tie-in disparando y una explosión. ¡Ah! Y le pone, este es un preview del trailer, o sea. Pero ya era leída, pues, ok, esto sí va a ser, entonces sí va a ser. El plan es que lo van a transmitir en solamente 13 cines allá en Estados Unidos. Ya subió el número 30. Pero, pues, obviamente, sea uno, o sean 20, o sean 300... YouTube lo va a tener. Deja YouTube, pues claro que van a ver el bootlegs inmediatamente, que lo vean, lo van a estar subiendo. Sí. Pero, pues, lo van a tener que poner en la red, o sea, claro. Tiene que ser en la red. Sí, este fin de semana... Poniéndolo en algún cine, lo tienen que poner en la red. Pues, este fin de semana en Estados Unidos, el Thanksgiving, es la fecha importante para ellos. De hecho, es a veces hasta más importante que la misma Navidad. Y ¿cuándo es el Thanksgiving? Este jueves. Ah, juegan los vaqueros, carnal. Oye, Miguel, my dealer, triatleta, ya sabes. Espero que sea. Encargué algunas cosas, X. Ok. Y bueno, y en X-Men Apocalypse. En X-Men Apocalypse. Como ya sabemos, la trama gira. Oiga, un año, ¿verdad? Híjole, qué emoción, no manches. Me acuerdo que Jorge decía, no la van a grabar, no van a alcanzar. ¿De qué? De la de Star Wars. Tú decías que no iban a alcanzar a grabarlo. Ah, pues, acuérdate, no tengo mis dudas. No puede. Pero bueno, con billete. No, esos no, es Disney, es Disney, Jorge. Del medio mundo ya. Sí, sí. Al rato van a venir a comprarnos a nosotros también. Ánimas. ¿Eh? Ánimas. ¿Por qué? Pues ya falta un año y ya van a sacar el corto. Ahorita en colapso. Cuando salió la mesa fantasma, el corto, Simón. Ya estaba en el cine aquí en Cinépolis. Yo me acuerdo que fui al cine. No sabía ni que lo iban a pasar. Pero lo viste. Lo pasaron. O sea, no sabía si. Te chulo. No sabía qué hacer. Obitari, bravo, bravo, y, sí. Y durante 12 días seguidos, pagué mi boleto para entrar a ver el mendigo corto y me salía. De hecho, ya fuera de bromas, ese trailer me parece que no fue. No, es cierto. No estoy seguro si fue en la película de Dreamcatcher en la que lo pusieron. Y en Estados Unidos, mucha gente hizo exactamente eso: entraba nada más, veía el trailer y se salía. Y de hecho, la película tuvo muy buenas entradas. Pero por la película era un asco, la película era un asco. Pero pues es que era la veía. Nadie la veía, todo el mundo salía, pero nada más entraban por ver el trailer. Sí. Bueno, y en otra, que es la de X-Men Apocalypse, ya habíamos comentado de que la trama va a girar durante los años 80. Y para esto, pues vamos a ver a varios de los mutantes que ya conocemos de las películas originales en sus versiones de adolescentes. Así que ya comenzaron a salir las opciones que se están barajando para los actores que están en la mira para interpretar a Jean Grey y al Pussy Cyclops. Y la lista va como sigue: Chloe Moretz, de Kick-Ass; Elle Fanning, de Super 8; Haley Steinfeld. ¿Quién es esa Chloe Moretz? Chloe Moretz. ¿No sabes quién es Chloe Moretz? ¿Es la Hit-Girl? Sí. Ok, ya. No me asustes. Y no me sé los nombres, discúlpame. Haley Seinfeld de Ender Games como la joven Jean Grey. No me importa, que sea Chloe Moretz. Y luego, y para el Pussy Cyclops, los candidatos van por Ben Hardy de It Enders, Charlie Rowe de Red Band Society, ese sí no sé ni quién es, y Timothy Chalamet, que sale en Interstellar, el chavo. Entonces, ese no vale más. Sí. Pero bueno, la cosa no queda allí, pues también ya se supo el día de hoy, lunes, quién va a interpretar a Apocalypse en el filme. Y el puesto es para Oscar Isaac. A él lo veremos en la nueva entrega de Star Wars. Y entre su currículum no muy amplio y agraciado. Sin albur. A él lo vimos en Drive, lo vimos en Sucker Punch, lo vimos en Agora y pues ya saben, puros hits así. No sé ni qué. Amén. Amén. Con video. Sí, entonces, pues ahí sí que, pues no sé, la neta, no sé. Perdón, no. Sí, luego, en Suicide Squad, nada nuevo realmente, solo que se supo que ya está programada para comenzar con sus filmaciones a mediados de abril del próximo año. La idea es terminarla para agosto, de filmarla, para que tenga su estreno en agosto del 2016. Entonces, es normal que ya empecemos a, ahora sí, a ver un poquito más de la producción. Luego de ahí brincamos a Batman y Superman, que pasaron dos cosas interesantes. Una, se reporta que Henry Cavill, o sea, Superman, ya terminó de filmar sus escenas y que la película, que pues, esperamos para el 2016, entonces pues, todavía le queda tiempo para hacer reshots y postproducción y toda esa parte, ¿no? Pero por lo menos la filmografía, la parte principal de Henry Cavill, ya la acabó. Pero pues es que deberían de meter las manos, Marvel los está llevando re bonito. Vamos a dejar. Ahora, además también se supo algo de eso. Dices, ¿sí? La producción suspendió definitivamente las filmaciones que tenían programadas para llevarse a cabo en Marruecos, pues por la epidemia de ébola. ¿Y sí? Que había allá en África, entonces dijeron mi madre. Y pues decidieron mejor filmar esas partes en Nuevo México, porque pues ya saben, Nuevo México está igualito que Marruecos, ¿verdad? Entonces, sí. Pues lo filmaron allá. Entonces, sí, sí. Pues, claro. Se activan para allá. Oye, ¿cómo va ese ébola allá? Si está mal la onda. Sigue mal pedo. Y bueno, y luego, hoy hubo otra noticia en la tarde, sobre la película de Wonder Woman, que ya por fin tiene directora, y es la que habíamos comentado justo hace como dos semanas. Michelle MacLaren va a dirigir y desarrollar el filme. A ella la conocemos por su trabajo en X-Files, en Breaking Bad, o sea, es muy buena directora realmente, entonces, es buena noticia, me late bastante que sea una directora que sí hable sobre Wonder Woman, porque la verdad es que le va a dar otro giro muy diferente. Más femenillo. Sí, a lo mejor si fuera un hombre, pues lo haría muy... más buen hombre. Así como sí, que... sí, claro. Visual. Más deseado. Todo visual. Sí, sí, una onda soccer poncha de cuenta la vida. Exacto. Vale, madre. Aunque recuerden que el principal enemigo de la mujer es la propia mujer. Entonces, ya rompieron de vista eso. Pues sí, pero también le van a poner más así sentimental. Sí, sí, pero luego para cuando salga no vaya a decir, ay, pues es que la directora. Le estoy diciendo de una vez. Son palabras proféticas del número. Sí, ya dije. Y en Netflix sale en busca de actores. Han salido también a la luz varios nombres de actores para interpretar a Jessica Jones y a Luke Cage en la nueva serie de Netflix para Marvel, que se estrenará después de la de Daredevil. Si recuerdan, este es un proyecto de 4 series. Una donde veremos a Daredevil, que se estrena el próximo año. La otra con Jessica Jones y Luke Cage. La tercera con Iron Fist. Y una cuarta donde juntaremos a todos en The Defenders. Entre la lista para interpretar a Jessica Jones están Kristen Ritter de Breaking Bad, Alejandra Daddario de True Detective, Teresa Palmer de One Bodies y Jessica de Gould de Arrow. No me importa, que quede Jessica Daddario. ¿Es la china? No, oh, muy chido. Googleala. Alexandra Daddario con doble D. Y ella es de triple D. No sé lo que les digo. Y lo siento, pero en cuanto leí que estaba contestada Alexandra Daddario, los demás se me olvidaron, ¿no? O sea, lástima Margarita. Sí. Y por si no ubican a Jessica Jones en los cómics, pues esta es la descripción del personaje para el show. Es una superhéroe que sufre de estrés postraumático, que deja el traje y abre su propia agencia de investigaciones, donde ayuda a los más necesitados y a uno que otro superhéroe. Entonces, es buen personaje, de hecho es buen personaje de Marvel. Y luego de ahí brincamos a Guardians of the Galaxy. En la escena donde vimos la colección del coleccionista, hay una vitrina al fondo donde se puede apreciar a alguien que tiene toda la finta de ser Beta Ray Bill. Sí, ahí le están guardando. Se parece a una que, a la que sale en el video. Karim Ontiveros, Miss México. Parece mucho a ella. De hecho, le da el aire. Sí. Bueno, regresando, se puede ver en una de las vitrinas a un personaje que parece ser Beta Ray Bill. Es extraterrestre que es digno del Miau Miau, o sea, el partillo de Thor, pues, y que es muy popular entre los fans de los cómics. Bueno, pues su director James Gunn salió al quite y aclara que no, que en efecto, pues que no se trata del personaje caballesco, nice, pero tampoco soltó de quién se trataba, entonces sabe ser algo así como genérico número 56, una cosa así. Que le dieron ahí un... sin querer. Sí, y es que como ya sale a la venta el Blu-ray de Guardians of the Galaxy, pues mucha banda ya está empezando a fijarse en esos detallitos, ¿no? Entonces por ahí lo anda una imagen en la red donde hacen la ampliación, y la neta es que sí parece mucho, o sea, se ve de espaldas y todo, pero pues bueno, pues no es. En Gotham, un nombre muy familiar será mostrado en la serie, y son los Graysons, ¿sí? Los padres de Robin. Sí. Y la historia va más por el lado de cómo se conocieron los padres del futuro y a un nonato Robin. En Constantine, la serie ha tenido un rating muy errático y básicamente cada semana es un sube y baja, lo cual ha preocupado a muchos fans de que puedan cancelar el show. La serie comenzó con un rating de 1.4 y de ahí ha bajado hasta 0.8 y luego sube, como el episodio pasado, a un 1.1. Lo único que podemos esperar es que se estabilice y conserve la marca superior al punto. Sin embargo, el día de hoy, la cadena de NBC anunció de manera oficial que se recorta la temporada a 13 episodios. ¡Chale! Muchos sitios por ahí estuve leyendo durante el día, decía que ya la canceló, que quién sabe qué, que ya no hablen a él. No, recuerden que las series así no funcionan. Hay dos formas en que las productoras compran la serie. Uh-huh. Una es, enseñan el piloto, etcétera, les agrada la serie y ordenan la temporada completa. Sí. Son casos raros cuando escogen toda la temporada en jalón. La mayoría de las veces van comprando por bloques de episodios, bloque, ¿no? Y sí, hasta que se completa la temporada, sí se completa, porque pues es un arriesgue para la cadena. Entonces vamos viendo cómo va jalón. Entonces, pero aquí se ha hablado maravillas de esa. De hecho, la serie es muy buena. Sí, tiene un par de episodios buenones, unos malones, pero pues como todas, ¿no? Pero por ejemplo, sí, la serie es muy buena. De hecho, el rumor más bien va en que la NBC pudiera mandar la serie a otra cadena más pequeña, como el Sci-Fi Channel, que también es del mismo grupo de Viacom. Esto le daría un aire y mayor fuerza a la temporada para que tuviera su segunda temporada de Constantine en una cadena más chica. Hay que recordar algo que en muchos sitios ahí luego se les olvida. Los ratings que se miden en las cadenas nacionales de cadena abierta no los puedes comparar y no pueden competir con series de las cadenas por cable. O sea, son muy diferentes. Porque, por ejemplo, tú puedes ver una serie que le va extremadamente bien con unos ratings brutales, a lo mejor, en cadena abierta. Y algunas series son muy exitosas y comparas el rating, es una que no es ni la tercera parte de la otra, pero para el cable son muy buenos ratings. Exacto. Entonces, eso a veces mata muchos proyectos porque los quieren poner en cadenas grandes. No cascan. Y pues no cascan, sí, porque no dan el ancho del rating que necesitan para mantenerse en la cadena abierta. Y en el horario. Y en el horario, entonces, pues acaban. Entonces, no significa que la serie la vayan a cancelar ni nada. Al contrario, de hecho, a mí me agradó bastante la idea del NBC. ¿No es como degradarla? No, porque de hecho la están salvando. Ah. O sea, le están metiendo, por ejemplo, al Sci-Fi Channel. Hace un par de semanas en Estados Unidos tuvieron un maratón de Constantine. Y le fue súper bien. Le fue súper bien en la cadena. Entonces, como que fue una probada de la NBC para ver si jalaba mejor en otro tipo de cadena con un público mucho más definido, que es más friki, y que pudiera levantar. Entonces, tranquilo, no es que la cancelen, no se van con la finta. O sea, más bien la están salvando para que la producción continúe. Por lo pronto, la primera temporada pues va a llegar a 3 episodios y yo creo que la van a estar manejando de 3 en 13, como muchas series se manejan en tal. Es buena noticia. Y luego de ahí nos vamos a Agents of Shane. Después de que saliera ese alienígena azul en la primera temporada, o bueno, la mitad del alienígena, todos los que somos comiqueros supimos inmediatamente de que se trataba de un Kree. Pero pues apenas hasta ahora, en el episodio de la semana pasada, se confirma, y bien efecto, por si tenían dudas, se trata de un Kree que se incorpora de lleno en la temática de la serie. Entonces por ahí ya van a empezar a unirlo con otras partes del universo Marvel. La serie como que ha perdido mucho momentum, es más bien como que ya se quedó estancada con los fans que tenía hasta ese momento, que no ha crecido, pero se ha mantenido. Entonces está pasando así como que sin pena ni gloria. Entonces, a ver, igual y no la sobrevive para una tercera, Pero vamos a ver. Eso es peligrosísimo. Sí. O le meten acá un apretoncito de tuercas o se muere. Y luego de ahí nos vamos a la sección de los dineros. The Hunger Games Mockingjay, que fue la que se estrenó este fin de semana, resulta que es el filme que ha tenido el mejor estreno del año en Estados Unidos. Ah, no puede ser. Sin embargo, es la que menos ha recabado de las tres de Hunger Games. ¿Es la menos? Ajá. Suena contradictorio, pero es cuestión de sumar los totales. Al final, la película ha juntado 275 millones en la cartelera mundial, y de esos, 123 solo de la taquilla de Estados Unidos. Nada mal. Para poner en perspectiva, pues es el mayor estreno del año. Sin embargo, quedó corta con respecto a las otras dos partes, pues las anteriores habían recaudado ambas 158 millones. ¿Eso quiere decir qué? Pues que no está tan buena como las otras. ¿Está en decadencia? Pues es que está lenta. A ratito platicamos de eso. Pero bueno, la otra que está sumando bastante es Interstellar. Que ya llegó ya llegó a un total mundial de 450 millones. No seas tomada. Pero por ejemplo, estas son cosas extrañas, ¿no? Que no tienes de la cartelera, de las carteleras locales, ¿no? Porque a veces siempre reniego de que aquí en México pasan a veces resultados extraños, ¿no? Bueno, ahora en Estados Unidos fue el extraño, porque solamente en Estados Unidos lleva 120. Una miseria. O sea, realmente está contando muy poco en Estados Unidos, pero en el resto del mundo está pegando con tubo. Sí. Tú dices, de toda la gente que le he preguntado, que hemos comentado como unas 8 gente, solamente una no le gustó. Y una dama, por supuesto, no le entendió, no le gustó. Esposa de un amigo. Pero a todos más le ha gustado bastante. Es que está muy chida, está muy fregona. Sí, incluso probablemente la mitad de la gente opinó lo mismo que la semana pasada de que es necesario volverla a ver. Pasar, sí. Sí, es de van a ser de las películas que se quedan como ahí, clasiconas. Y llegó para quedar. Ándale. Sí. 6.20. Como la humedad. Está permeando casi está poco a poco, permeando. Pero ya para que la saquen. Ya se quedó ahí. Y luego, para que permee, sigue la sección favorita de Arturo. Ah, no. Pero me va a convenir o no, me voy a poner bien triste. No, vas a gritar. Ah, En la sección de por eso no nos alcanza la cartera. No, ya no. Hot Toys ha hecho públicas las imágenes de su nueva figura de Capitán América de Winter Soldier, que vimos con su traje de S.H.I.E.L.D. Y esa es una verdadera pregonería la figura. Y no solamente viene como el Cap, sino también viene en su traje de civil Steve Rogers para que corra por toda tu estantería. Y luego, Funko, otro que nos quiere dejar en la ruina, sí, anuncia sus nuevas figuras pop de los X-Files. Con Mulder, Scully, sí, la el hombre del cigarro y un alien. Sí, ma. Sí, está en el set de los cuatro. Y para rematar, tendremos un reloj con el capacitador de flujo con poquitos. Ya lo pedí, ya lo pedí. Ya, ya. $60 y todo, ya. Sí, no, está con poquitos toda la madre, media recargable vía USB, y luego los poquitos, dependiendo la hora, son los que prenden, y por si estás muy bien y no le entiendes a los poquitos y no lo sabes leer, trae con LED su digital. Display. Tu display digital, ¿no? ¿Cómo estás? Como que ¿lo quieres ver? Sí, claro, por supuesto, no ya, pero... ¿Es en serio que ya lo pediste? Sí, ya lo pidió. Ya me lo está pidiendo. Ah, pues el güey que le acabo de decirte que me echaron guerrilla, mi dealer de allá, pues es ese. Sí, en la semana lo platicamos, que fue el jueves. Jueves o martes. Que salió la nota ahí en la universidad de Arturo y estaba platicando de eso y me dice, ¡Ya lo pedí! Híjole. Y bueno, ya lo googlean. Y Memoriam, esta semana no se murió nadie. En los estrenos Netflix de la semana. Esta semana nada más surgieron dos estrenos interesantes. Uno que es el de Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Half-Blood Prince, que es muy buena. Y la segunda temporada de Lilyhammer. La serie original de Netflix, donde un mafioso entra a un programa de protección de testigos y lo mandan a Noruega, a una madre de esas, y pues allá termina sucumbiendo a su naturaleza y empieza a hacer su desmadre también. ¿Está chida? Sí, está buena. A decente. Y luego de ahí nos brincamos al box office de la semana. Amigas. En primer lugar, pues evidentemente, los Juegos del Hombre. Sí, del Hombre, ándale. Ay, güey. No, yo no vi nada, no te hablaban películas. Sí. Es que no puedes evitar pensando en ella. Eso. Bueno, los Juegos del Hambre. Sin Safo, parte 1. De hecho, un pliego de gente fue a verla, güey. Fueron 3.228.220 pelados. Y estás tú y Arthur. Sí. Yes. Bueno, fueron una banda, juntó 163.907.209 pesos. Nada despreciable, ¿sí? Nada despreciable, o sea, fue un regazo. ¡Ah, perro, qué chido! ¡Ah, ya veo el valor! Por ahí lo googleamos de la semana. ¿Qué es Oni Seiko? ¡Seta la madre! ¡Mi idea! ¡Es mío! ¡Es mío! Y eso es lo que cuenta. Digo, que no sean de los que te los pones y prenden y ya valieron gordo. No, ¿hasta crees que se lo va a poner, güey? No se lo va a poner. No. A lo mejor no, sí. Al Fiki Podcast. No vamos. Regresando. Si no se lo ponen, no existe Arturo para nosotros. Chale. En segundo lugar, y su segunda semana, está la de Grandes Héroes, que es Big Hero 6. ¿Alguien ya la vio? No. Nomás he visto los trailers y se ve muy padre. Bueno. ¿Ya la viste, Arturo? ¿Cuál es? La de Grandes Héroes. No leí, no. Sí quiero ir a verla porque me he estado fijando mucho en los juguetes. Sí dijiste. Y trae un muy buen detalle. Y los villanos también están chidos. O sea, quiero tratar de pescarle. Me pasa así como con el... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, sí, están muy chidos, bueno, también los... Sí, está padre. Estos juguetes también los quiero analizar porque cuando los arma, bueno, el que venden, ahorita que está más famosillo, es un set en donde está el monito blanco, el de aire. Sí, el Michelin. Sí, bueno. Y trae la armadura, entonces está muy bien detallada y siento yo que hasta para armarlo vas a batallar así como en la película. Entonces, sí, quiero ir a verla conmigo, por supuesto. Les tendré detalles, a ver si este fin de semana, ojalá sí se pueda. En tercer lugar sigue Interstellar, en su tercera semana. Y en cuarto lugar, Una pareja más tonta, que tiene 2 semanas. La dictadura perfecta, con seis semanas, ahí sigue en quinto sitio. No, y no suelta, ¿verdad? No, no suelta. No, y más con esto. Y luego, no, México ya está en revolución. En séptimo sitio está la de Birdman, que por cierto... ¿Ya la fuiste a ver? No, nada más hay una función en Maldito Cinépolis a las 5 de la tarde. No, me sabe, la de Birdman. Alguien ya fue a verla, que está bastante chida. O sea, quise ir a verla, pero nada más hay una función en Cinépolis a las 5 de la tarde, y la otra que hay es en Platino, y creo que había una en la noche, pero... A las 11. Era así como que ya... ¿Es el Birdman que conocemos? No. No. Y luego en séptimo sitio está La Leyenda de las Momias de Guanajuato, que sigue ahí con 4 semanas. El Juez en octavo, con 5 semanas. Annabelle en 5 semanas ya está en noveno, ya va de salida, de la semana pasada ya iba cayendo. Y la de ¿Por qué los hombres son infieles? Ahí sigue en 2 semanas, en el 10º sitio. De hecho, no se movió, ahí se quedó exactamente. Que por cierto, hoy escuché 3 veces, fíjate que se ha cerrado, 3 veces seguiditas en la banda sonora de Interstellar, del maestro Hans Zimmer. Está bien chida. Sí, está bien chida la música, no manches. Y bueno, y esta semana tenemos una entrevista con unos muy buenos amigos que son los de la tienda de Anti-Hero Shop, que están allá en Puebla. Entonces, ahí vamos ahorita con el programa con ellos y espero que les agrade. Bien, esta semana tenemos ahora con nosotros otro invitado de lujo, y en este caso queremos darle la más cordial bienvenida a Willy de la tienda de Anti-Hero Shop. Willy, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Y pues también ahí está Pablo, el gurú del cómic. Hola, ¿qué tal? Ese ya se te quedó ese mote, güey. Pero bueno, Willy, pues un gustazo tenerte esta semana. Ya habíamos querido tener ahí el espacio con ustedes, platicar un poquito sobre la tienda, sobre lo que hacen. Nos gusta mucho el concepto que manejan. Muy y bien. Pues la verdad es que nosotros siempre hemos sido de la idea de promover lo que se hace bien, ¿no? Así como cuando a veces nos quejamos como consumidores de decir, Mauricio Matamoros, te mandamos un saludo. Y pues también decir, bueno, cuando hacen cosas padres y proyectos buenos, pues también echarles todas las porras, ¿no? Y más sobre todo, pues cuando somos clientes, ¿no? O sea, yo ahí ya tengo un buen tiempo con ustedes comprando y la verdad es que pues feliz, ¿no? Yo no me quejo de la distribución porque pues la verdad es que hay otros, ustedes son una excelente, excelente opción. Y entonces hacemos y bastante bien. Entonces Willy, si gustas presentarte para que la banda te conozca. Claro, pues bueno, yo soy Willy Holland, soy uno de los 3 socios de Anti-Hero, pero bueno, soy uno de los 7 integrantes en total que hay en el equipo. Pues llevamos ya con la tienda 4 años. Este octubre cumplimos, que de hecho por ahí hicimos algunas fanfarrias, que igual por ahí luego platicamos al respecto. Y pues nada, llevo en eso. Yo me encargo básicamente de ventas y comunicación. Coordino todas las promociones, pues todo lo que es ventas en general, más la parte de imagen y la parte de redes sociales, nuestra página, etcétera. O sea, ¿sí qué no haces? Más bien cafetería. Tenemos un gerente de cafetería. Yo ahí básicamente es mi jefe también en ese ámbito. Y proveedores. Yo no veo proveedores. Ok, no, pues te tocó casi todo. Mazo, hasta no creas que sin proveedores no tenemos que vender. Pues bueno, eso sí es cierto, buen punto. Oye, y ¿cómo fue que se les ocurrió la idea a todo esto? Pues básicamente fue en una comida. Estábamos comiendo pizza, cerveza. yo ya había dejado los cómics por un buen rato. De chavito, mi abuelo me llevaba al puesto de periódicos clásico a comprar mi Spider-Man de Editorial Vid y no sé qué más compraba, como los de Simpson Comics y así. Pero no sé, lo fui dejando, pero me seguían llamando la atención. Regresé un poco por ahí en el 2001, cuando salió la línea de Marvel de Ultimate. Los leía en línea, los tenían de hecho disponibles en su página para leer, está increíble. Y otra vez hubo un periodo en el que volví a dejarlo, pero pues Miguel, bueno, mis otros dos socios son Miguel y Patrick. Miguel más o menos sí estaba, seguía clavadón ya para cuando estábamos en la universidad. Y pues nos invitó, más bien a mí, como que me empezó a jalar más a comprar otra vez cómics. Y había una tienda, o bueno, hay una tienda aquí en Puebla en la que íbamos a comprar nuestros cómics en inglés. Y saliendo de ahí, un día pues, fuimos a comer y estábamos platicando como, oye, pues, ¿viste ese otro cliente que estaba en la tienda? Era un cliente que se ve que era su mejor cliente, que llevaba un bonche de 45 portadas variantes, o no sé. Ha de haber sido tú, Pablo. ¿Qué te pasa? Es este, el de Monroy. De Monroy. De pista por acá en Puebla. Pues igual vimos a alguno de sus cuates y dijimos, oye, pues no se ve como mal negocio. ¿Cómo ven si checamos eso? Y pues como menos de un mes después ya habíamos rentado un local. Todo fue súper, súper, no sé, nos aventamos al vacío a ver qué pasaba. No teníamos proveedores, no teníamos nada, solamente pues abrimos la tienda y había muy poquitos cómics, pero pues ahora estamos acá. Oye, ¿dónde realmente están? Estamos en San Andrés Cholula, es un municipio en el estado de Puebla, pero pues es parte de la zona conurbada de Puebla. Para los que nunca han visitado o no tienen idea, pues más o menos, bueno, el estado tiene como 3 millones y tanto de personas, pero el municipio de Puebla solito tiene 1.5 millones más o menos, creo. Y de ahí se le adjuntan pues San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Hay varios municipios muy cerca de, o sea, más bien pegados, que son como la zona conurbada. Entonces pues no estamos muy lejos de Puebla, que digamos, o sea, en coche entre del centro de Puebla a Cholula son 23 minutos. Okay. Y luego, ahora con, pues, podemos decirle con este boom de cómics que ya tenemos, sí. ¿Qué te gusta? Un año y medio aproximadamente en que ya está más estable todo. ¿Cómo les ha afectado, beneficiado a la vez a ustedes como tienda? Pues, bueno, también justo cuando empezó, cuando salió DC, que fue como el primer, no sé, el primer chispazo que hubo por ahí de algo que se venía, pues no sabíamos qué onda. También estamos mucho más, últimamente menos, porque hemos vuelto a voltear hacia allá, pero estábamos muy enfocados solamente en los cómics en inglés. Principalmente porque nos dejan pues un margen de ganancia bastante más grande que los cómics en español, pero pues no podemos ignorar todo el mercado que hay, ¿no? Y resulta que pues, ahora con todo lo que hay, pues sí es una oportunidad digna de aprovecharse. Pero al principio pues, básicamente nos tomó por sorpresa y nos daba miedo. Nada más con lo de DC, no sabíamos si la gente iba a dejar de comprar Marvel, o bueno, por lo menos algunos títulos de Marvel, por comprar DC, pero nos dimos cuenta de que no, simplemente la gente está comprando más cómics. Y fue lo mismo con las demás editoriales, solo que cada vez más complicado. De ahí nos surgió de hecho la idea de hacer nuestra encuesta, la gran encuesta comiquera Antihero. Ya llevamos 2 ediciones, creo. Ahorita en diciembre ya debemos sacar la siguiente, para que en enero se presenten resultados. Y pues de ahí vino eso, era básicamente como qué compramos, qué no compramos, compramos todo o no compramos todo. Y pues así fue, era como tratar de sondear el mercado, porque nosotros no teníamos idea y nos daba la impresión de que no estábamos seguros si las mismas editoriales tenían idea de qué iba a pasar. A veces parecen grandes apuestas que pues, le echaron toda la carne al asador, a veces resultó y a veces parece que no tanto. Oye, y sí, porque de repente vimos una serie de títulos que pues te preguntabas, ¿y este por qué, no? Y en algunos casos, por ejemplo, con Bruguera, puedes entender que a lo mejor sacaron unos títulos como por compromiso de contrato para poder sacar otros. Sí. Pero, por ejemplo, luego de repente ves con Panini algunos títulos que dices, ¿y este de dónde se lo sacaron? Sí. Igual también con Kamite, ¿no? Y sin embargo, han ido funcionando. Eso es lo que, por ejemplo, a mí me sorprende. O sea, sí ves gente que sí los compra. Por ejemplo, aquí en Durango, yo voy los miércoles y los sábados a Sanborns, ¿no? Y es común encontrarme. De hecho, ya hace como que somos la misma bandita y nos encontramos y hasta nos decimos, ¡ah, ya llegó este! ¡Ah, ya llegó aquel! Bueno. Y sí ves lo que están comprando y sí se mueven. Sí, de hecho, justo ahorita que pasó la mole me di una vuelta y estaba platicando con Daniel de Bruguera y le estaba diciendo la impresión que me dio. Nada más el título, está hablando de cosas recientes. El Grim Fairy Tales Return to Wonderland, me quedé como, ok, no sabíamos cuánto comprar nosotros cuando salió. Compramos poquito, nos fuimos a la segura. Se nos terminó en un día o dos y pues tuvimos que ver cómo resurtir. O sea, fue como, oye, pues para nada me imaginé que fuera a interesar más gente de la que pensábamos, ¿no? En ese título. Pero sí, y fue como, pues, felicidades, buena decisión, no la esperábamos, pero pues, chido. No, y pues la verdad es que es difícil, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con proyectos como ustedes, que son, pues, que son pequeños, que van creciendo, que sí. Van ahora sí que adaptándose al mercado, que es un mercado que no teníamos desde hace, ¿qué te gusta? 30 años, 20 años. Pues a veces son apuestas muy muy complicadas, ¿no? Se te quedan y ¿qué haces? Esa es la cosa. Por lo menos los títulos de Panini y de Televisa, después de su periodo de exhibición, los regresamos. Bueno, no todos exactamente, pero sí hay varios que decidimos que se han movido lento, entonces los podemos regresar, pero no todos. Por ejemplo, con Kamite me parece que no tenemos esa opción todavía. Entonces sí, es como una apuesta. A veces es jugar a la segura, la mayoría de las veces, por lo menos. Porque sí, como decía, pues, el margen de ganancia no es muy grande. Como para que... O sea, por lo mismo la inversión sí es grande al comprar los títulos. Entonces sí, a veces nos vamos con cuidado. Sobre todo, como dices, pues, en realidad somos una tienda pequeña. Pero pues, bueno... quiero pensar que hemos hecho las cosas bien y pues tenemos, hasta donde yo entiendo, un nombre decente y pues ahí vamos. La cosa es, pues vamos tratando de hacer las cosas bien, tratar de apostarle donde vemos que sí, donde no tanto, nos vamos a la segura y como en este caso, por ejemplo, que decía, llegan sorpresas y pues ir ajustando exactamente como dices. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Qué títulos están de los independientes se está vendiendo mejor? ¿A qué te refieres con independientes? Bueno, nosotros decimos independientes a los que no son de parte de Televisa. Televisa, ¿no? De los más pequeños. De Kamite, Saga, no hay ninguna sorpresa por ahí. Umbrella Academy, esos dos siempre se acaban inmediatamente que nos llegan, entonces pues estamos viendo surtir más. Por ejemplo, con Scott Pilgrim, que acaba de salir, nos lo estuvieron pidiendo tanto y tanto y tanto, pero también está el rollo este de que Kamite lo anuncia pero no lo saca a distribución hasta después de una semana o no, una cosa así. Entonces la gente lo creía que ya estaba y nos lo pedían, y ya que lo teníamos pasaron varios días en los que no se vendió, pero de repente en dos días se acabaron casi todos. Ahorita creo que nos quedan una copia en la tienda ya. En línea igual, nuestro stock en línea se acabó muy rápido, pero pues ahí no hubo sorpresa. En otros que vemos que se están moviendo muy bien, todo lo de Tortugas Ninja se está moviendo bastante bien. yo creo que cada número, por lo menos el segundo, creo, de los que sacaron ahorita, el clásico y el micro series, me parece que sí nos están pidiendo más traer los siguientes números, o sea, más copias, pues. Que me vengan a la mente ahorita, pues esos. ¿Y de este de caso de Panini? Panini. Bueno, Kikas, que de por sí es de cajón el mejor vendedor, yo creo. Star Wars empezó vendiendo bien, pero ahorita bajó bastante. ¿Qué se vende bien? La verdad no estoy seguro. ¿Sí? Ahorita que mencionas la distribución, me extraña que a veces los de Palin dicen, es que este número va a salir a partir de tal día, y compro los puestos, yo me di una vuelta, porque yo compro unos mangas, fui al pasaje de Zócalo Pino Suárez, ya no, sale la semana, me salí del pasaje, salí al primer puesto, y ya lo tenían. Okay, sí. Estuvieron primero los puestos que a su mismo tienda que tienen en físico. ¿En ya ves? ¿De Capite? De Panini. Ah, pues. Sí. Adelante. No, sí, eso te iba a decir. Hay veces en las que de repente tenemos los títulos. Le comentaba hace un momento a Jorge fuera del aire que... nos llegó King número 1 y no teníamos ni la menor idea de que iban a sacar ese título. No me metí a su página de Facebook a ver si había algo y pues no. Entonces pues nos llegó un título que no sabíamos que había salido ni estaba anunciado aparentemente. Ya después de unos días vi que lo publicaron, pero sí nos llegó así de la nada. Okay. No, sí. Y tienen un show ahí de Camite con sus redes sociales. He platicado un poquito ahí con algunas personas que están en Camite y no, tienen un show ahí, a ver. Que preguntar, y por ejemplo, los títulos en inglés, ¿cuál se está vendiendo bien? Pues siempre está obviamente la batalla entre Spider-Man y Batman, cada uno serie principal. Batman ahorita son como 15 títulos, son un chorro. Sí, es la cosa. Si nada más cuentas Batman de Scott Snyder y Amazing Spider-Man ahorita, siempre han estado entre esos dos. Ahorita Batman ha bajado hasta eso, tenemos menos suscriptores. Y Spider-Man, pues Spider-Verse le ayudó muchísimo, tuvimos bastantes suscriptores nuevos. Ahorita es el más vendido. Y pues de hecho podría, ahorita que estoy en mi computadora, podría más o menos revisar. Pero básicamente va por ahí. Hay cosas que nos extrañan de repente. Por ejemplo, Saga, en español, como dije, pues se vende bastante bien. Pero en inglés tenemos muy pocos suscriptores. Básicamente lo que hace la gente con nosotros, por lo menos con Saga, es comprar las compilaciones. Pero que alguien lo siga mes con mes es raro en inglés. Compran de una vez las compilaciones y aparentemente pues con eso. Ahorita que mencionaste que llevan 4 años en el mercado, ¿han notado algún cambio ustedes en las personas que compran los cómics? O sea, ¿se han sacado más, no sé, más más chavas a comprar cómics? Hay más como que más papás con niños acercándose a comprar cómics. También sobre eso, ¿tienen alguno de ustedes alguna oferta de cómics para niños? Okay, a ver, primero en tendencias de clientes distintos. En comparación ahorita con cuando abrimos, creo que sí, pero yo creo que simplemente es el crecimiento que hemos tenido. O sea, es como, por ejemplo, al principio nada más se enteró de la gente, yo que sé, chavos, hombres, entre 15 años y 20 y tantos, ¿no? Porque aparte estamos muy cerca de una universidad, entonces... Pues, la gran mayoría de nuestros clientes eran universitarios. Poco a poco, conforme se fue pasando la voz, que de por sí, pues también según nuestra encuesta, esa es más o menos la edad promedio. Entonces, conforme fue llegando más gente, pues sí, fueron apareciendo los otros, pues como nichos, ¿no? Tenemos sí de todo, y en cuanto a clientes, tenemos varias chavas, realmente no son muchas, pero sí. Sí están ahí representadas. Niños también, La cosa con los niños es que hay algunos, no es todavía, no sé si todavía más difícil, pero no todos hablan inglés, entonces, y en español, por lo menos con estas cuatro editoriales que están actualmente, pues no hay prácticamente nada para niños, si no es que de plano no hay nada. Entonces sí es algo que yo he estado últimamente dándole vueltas en la cabeza, como yo creo que vamos a empezar a acercarnos a algunas otras editoriales en español independientes, ahora sí independientes, a ver qué hay, porque sí hay mercado, o sea, sí hay demanda, más bien, para títulos para niños, pero realmente no veo. Bruguera en algún momento dijo que iban a sacar una línea para niños, pero pues hasta ahora no la hemos visto. Sí, yo te lo comento porque durante el evento de Festo, como fue dentro de la Feria Internacional del Libro, entonces se llevaban papás con los niños, pues, hay de los mismos autores ahí llegaron a preguntar, oye, ¿qué tienes para niños? Y así como que, pues, no preguntaron a mí, pero yo así me ponía a pensar la respuesta y veía así como que, pues, realmente como que para niños no hay, digamos, como que gran cosa. Están los cómics de humor, pero es un humor así medio raro. Sí, no siempre es apto para todas las edades. Y y sin embargo, algunas opciones en inglés que están, que llegué a ver aquí a Fantástico, que me queda realmente relativamente cerca. Hay unos cómics por parte de Dark Horse, unos de Hellboy y unos de también de Tiny Guy, de Jóvenes Titanes. Para niños y dibujitos. Y están súper divertidos. Están bien cotorros. Como adultos se divierte, como niños les encantaría. Son los famosos All Ages Comics, ¿no? Que a veces los adultos llegamos a confundir con cómics para niños, pero que en realidad, si los lees, igual te la pasas muy bien. Por ejemplo, ahora que lo pienso, pues Adventure Time supongo que es un buen título para niños que se esté publicando por estos editoriales. Pero de ahí en fuera sí me falla acordarme de algún otro que sí yo recomendaría. Sí, aunque Adventure Time tiene un humor así tanto extraño, y a veces llega a ser un poquito grotesco ahí de las cosas que dicen, es lo que hay, por decirlo así. Sí, por lo menos así como, bueno, pues está este. Y pues los niños también pues lo pueden ver, lo ven en la tele, ¿no? Entonces pues ya de ahí se pueden agarrar. Y pues es más o menos el mismo rollo que en la serie. Pero sí está bastante creativo el cómic, hacen cosas muy muy interesantes. Oye, Willy, perdón. Ahorita que estabas mencionando y sobre lo de los cómics para niños, eso es algo, un tema que frecuentemente Pablo y yo hemos estado comentando con todos. Ahora hace poco pues ya es que tuvimos entrevistas con traductores, etcétera, y yo creo que es ahí el gran nicho que hace falta, ¿no? Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de infancia es leyendo cómics, y por ejemplo veo que ahora falta eso. Entonces se nos va a acabar rápido el boom si no empezamos a crear nuevo mercado. Sí, claro. Entonces, porque por ejemplo, pues algunos de nosotros pues tenemos ya que pues ya estamos grandezones, ¿verdad? Y pues ya pues seguimos porque nos gusta, y el grueso de la población que los compra pues ya son veinteañeros también. Sí. Entonces, los chavitos ya entre 8, 12 pues no hay. O sea, realmente no hay. Eso está complicado, y no, y sí preocupa, porque te digo, el boom se va a acabar rápido si no metemos a los niños. Sí, totalmente de acuerdo. Por lo menos sí, hemos visto muchos, a lo mejor se podrían llamar como preteens, o no sé cómo llamarles, pero sí como prepubertos, que sí he visto que están. Pues yo creo que también por el mismo rollo de las películas y todo este moda de los superhéroes, se están acercando y tenemos varios clientecillos por ahí. Bueno, clientecillos hablando no despectivamente, sino refiriendo a su tamaño o edad. Pero sí, más chicos, yo creo que no. Por ejemplo, ahora que lo dices, pues sí, me acuerdo. O sea, yo de niño sí leía Asterix. Yo creo que me eché todo lo que había de Asterix. Estaba en la biblioteca de mi escuela. pero sí, por lo menos ahorita sí en español, con las editoriales que están actualmente, las cuatro pues grandes, por así decirlo, pues hasta ahora no, yo creo que sí es algo que hace falta. Oye, y cambiando un poquito ya el giro del tema, ¿eh? Ok, por ejemplo, tú estás en, pues ahora sí que en Puebla, nosotros estamos en Durango, Pablo está en el DF, y pues todos los que nos escuchan pues también andan regados por todos lados. Claro. Entonces, uno de los, yo creo que detalles que todos sufrimos es la distribución. Mm. Entonces, aquí el punto es que en algunos casos o en algunas ciudades llega más uno, en otros llega más de otro, y me refiero a distribuidoras, a las editoriales, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces nos quejamos de que no llegan, o llegan retrasados, o andas cazándolos, ¿no? Por ejemplo, a veces aquí mismo en Durango, por ejemplo, yo voy a Sanborns, ahí encuentro de unos, y luego enfrente tenemos un estanquillo que se llama el Palacio de la Revista, y ahí voy y encuentro otros, y a veces voy a un estanquillo que está en Plaza Vizcaya, que está al otro extremo de la ciudad, y encuentras de allá otros, y a veces en Walmart llegas a otro. O sea, tienes que andar literalmente de Comic Hunter, ¿no? Sí. Y ustedes, una de las cosas que me gustaron mucho es que tienen pues un catálogo en línea. Yo sí, a lo mejor soy medio old fashioned de que necesito ver para comprar, ¿no? Mm. Y pues al menos pues veo el catálogo, veo qué tienes y digo, ah, esto y esto. Y pues me llama la atención y claro, lo selecciono y lo compro. Ahora ustedes tienen ahí la tienda en línea con Kishnik. Que, bueno, sí se pronuncia así porque nunca puedo pronunciarlo. Pues Kichink, supongo, sí. Kichink, ok. Y por ejemplo, a mí me conviene mucho, por como te platicaba hace ratito, porque pues puedo pagar en el Oxxo en efectivo y me quito de broncas. Y no tengo a lo mejor la barrera de la tarjeta o la cuenta de PayPal o etcétera. Y a lo mejor pienso que muchos chavos pues tienen la misma situación. Digo, si yo de adulto la tengo la bronca a veces, pues los chavos más fácil, ¿no? Entonces vas y compras ahí en un Oxxo. Digo, entre comillas, ¿verdad? Y el punto al que voy es, ustedes son una muy buena opción para comprar cómics que no están llegando regularmente, tienen la promoción de tiempo en tiempo, de hecho es bastante seguido, a veces cada semana me ha tocado, ¿sí? Día de envíos gratis por DHL, o sea, es una opción muy muy buena. Estamos trabajando como duro en esa, como te decía hace rato, como que estábamos dejando un poco de lado todo este rollo de cómics en español en alguna época, pero pues hay mucha demanda y como dices hay un montón de lugares a los que no llega y pues tenemos la oportunidad de ofrecerlos a través de nuestra tienda en línea, que sí, por ejemplo, en cuanto al stock que manejamos, es limitado, o sea, es menos que el stock. Manejamos dos inventarios distintos, no es lo que está en nuestra tienda de línea no es lo mismo que está en la tienda física. O sea, lo tenemos separado porque, pues, bueno, más bien, nos gustaría no tenerlo separado, de hecho, pero por ahora, por limitaciones técnicas, tiene que ser así. Es decir, si alguien de casualidad se lleva la última copia que tenemos de Forever Evil en la tienda y alguien al mismo tiempo lo compra en la tienda en línea, pues el de la tienda en línea se quedaría sin su copia. Por eso manejamos dos inventarios distintos y nuestro inventario de Kichink por ahora es más reducido que el de la tienda física, pero por lo que hemos estado viendo la respuesta, parece que muy pronto se van a emparejar y si no es que sobrepasar el inventario de la tienda en línea al de la tienda, o por lo menos sí queremos empatarlos en algún momento para que todo salga del mismo, pero eso es más o menos en lo que estamos trabajando ahorita, de mejorar nuestro stock, porque sí hay algunos títulos que se nos terminan muy rápido, pero a la vez hay otros que no, entonces es la cosa como averiguar cuál es exactamente a surtir más. Algo te iba a preguntar. ¿Qué dificultades ustedes han tenido, digamos así, con la tienda? Porque podemos decir que es un sueño de muchos, así como que decir, yo quiero tener una tienda ahí de cómics. Y de hecho, a mí me han preguntado a veces cuando estaba en Durango, como yo les ayudaba a conseguir cómics, decía, oye, sale bueno que pusieras una tienda de cómics, pero por frente no es una así como que, ah, pues vamos a hacerlo de una vez. Sí, así lo hicimos nosotros, pero no, no es recomendable. No lo hagan. Aparte, ahorita, pues también no es muy difícil en realidad. O sea, empezar, o sea, si que digas, le voy a hablar a las editoriales, por lo menos hablando de cómics en español, pues lo único que hay que hacer es ubicar tu, el distribuidor de pues ya no Intermex, pero pues los que tengan el material de Editorial Televisa, y directamente ahí surtirte como si fueras un voceador más. Básicamente así es como se surte normalmente los cómics en español, como si, o sea, nosotros vamos y nos surtimos como si fuéramos un voceador más. En algunos casos, con otros sí tenemos tratos directos. Pero eso, en general es un rollo. Desde ese punto de vista es fácil empezar, pero pues el que compres tu material y lo tengas ahí no quiere decir que lo vas a vender, porque pues tienes que asegurarte de que la gente lo sepa que está ahí. Lo tengas a tiempo, o sea, es decir, no sé, hay que tenerlo en tiempo, hay que tenerlo a la vista, hay que tenerlo y tener lo que la gente busca, que es algo también muy difícil. Nosotros en redes sociales nos pasamos gran parte del tiempo contestando, no negativamente, pero sí en es como, oye, ¿tienes Umbrella Academy 1? No, ya se nos terminó, ¿no? O sea, gente que busca números muy atrasados es un rollo, por lo menos para como nosotros estamos ahorita manejando las cosas. Ajá. Pero la mayor barrera que yo creo que tuvimos que romper fue la de los cómics en inglés, porque pues empezamos sin ningún distribuidor, ¿no? Después, básicamente, para abrir la tienda hicimos un pedido en Amazon para tener cosas en la tienda, y de ahí fue como, de ahí vemos qué onda, y pues nos surtíamos con otra tienda, que es lo que yo creo que es lo más recomendable para empezar, es contactar alguna tienda que maneje cómics en inglés como nosotros. Uh-huh. Y ver si tienen algún trato como para mayoreo, y así empezamos nosotros, por lo menos. Nos surtía otra tienda, una tienda en el DF, como mayoristas. Y de ahí nosotros dimos el brinco hacia tener nuestro trato directo con Diamond Comics, que es pues como estamos ahorita, como Odin manda. Yo creo que esa fue la barrera más, porque es complicado a veces trabajar con Diamond Comics. La cosa, el truco es la importación. O sea, ellos te pueden decir, sí, claro, te mando, tú pagas y te mando tus cómics, ¿no? Pero ellos no te lo mandan a México. Tú te tienes que encargar de todo eso, entonces ahí es el truco. Necesitas a alguien que viva en la frontera para mandártelos. Eso es lo ideal, yo creo. Sí. Oye, y por ejemplo, volviendo un poquito ahí al tema de las distribuciones, si por ejemplo alguno, vamos a suponer, no sé, X persona, ¿no?, quisiera tener una suscripción con ustedes, ¿o cómo le hace? Por ahora, en realidad no ofrecemos suscripciones a títulos en español, por la simplísima razón de que no tenemos garantizadas para nada el número de copias que nos llega. Ok. Normalmente sí, pero hay veces que no, entonces quedaríamos mal, ¿sabes? O sea, es como, de repente, en vez de, yo qué sé, 35 Capitán América, nos llegan 30, y entonces ahí pues se quedarían 5 suscriptores sin su suscripción. Entonces pues no la ofrecemos porque no podemos garantizarla, pero pues lo que siempre le recomendamos a la gente, por lo menos si no viven aquí, si viven aquí o si no viven aquí, es lo mismo, cada vez que nos llegan cómics en inglés, digo en español, pues hacemos una publicacioncita con todas las portadas, todos los precios, todo lo que nos llega. Entonces pues es básicamente estar al pendiente y pues venir a comprarlo a la tienda, o o comprarlo en línea, que realmente es muy fácil. Pero sí, tal cual, pues con nadie hasta ahora tenemos garantizado número de copias exacto. Entonces por eso no ofrecemos suscripciones, como opuesto al caso en cómics en inglés, que sí, lo que preordenamos es lo que nos llega. Okay. Oye, Willy, ya para irnos encaminando, ¿qué viene en la tienda? ¿Qué podemos esperar de ustedes que nos emocione y que diga yes? Pues espero que hayan visto, y si no lo han visto, corran en este momento. Estuvimos haciendo este proyecto que nos emocionó un montón. Trabajamos con Salvador Velázquez y con Marte Gracia. Para los que no los conozcan, Salvador Velázquez es un dibujante mexicano. Por ahora está ahí viendo nuevas chambas. Esperen próximamente anuncios de su parte, chambas en el cómic americano. Pero lo último que sacó, y bueno, está por salir, de hecho, es básicamente, se está estrenando, haciendo portadas con IDW. Ahorita va a salir una portada en un cómic de Borderlands, no me acuerdo cómo se llama, pero es el número 7, creo. Una portada variante. Entonces, bueno, él está haciendo eso. Marte Gracia, pues, básicamente, colorea Capitán América y All New X-Men, no hay mucho más que decir. Lo que hicimos con ellos fue preparar un arte original alusivo a nuestra tienda. Lo pueden encontrar en nuestra página antiheroshop.com, y lo imprimimos en forma de litografías, limitado a 300 copias. Entonces pues me lancé al DF, aprovechando que Marte vino a esta edición de La Mole. Nos sentamos a comer pizza y a numerar y firmar todas las litografías, y pues ahí están. Cada compra de 300 pesos que hagas, ya sea, o sea, si estás aquí en nuestra tienda, puedes pedir 300 pesos en café y igual te llevas tu litografía. En la tienda en línea, pues igual cada compra de 300 pesos, sin incluir obviamente el costo de envío, pues te llevas tu litografía, que yo creo que es algo que nunca habíamos intentado, algo así. Nos gustó mucho cómo quedó el arte. Y pues estos dos artistas, bueno, Marte es más que probado, es colorista de la casa en Marvel, y Salvador, pues yo creo que está esperando todavía y está a punto de hacer su big break, por así decirlo. Entonces pues síganlos, y no sé, estamos emocionados con eso. Estamos ahorita ya, llevamos creo que una semana, sí, exactamente una semana, repartiendo las litografías, y por ahora está eso. También estén pendientes de la encuesta, la tercera gran encuesta comiquera antihero, que pues nos ayuda a nosotros, nos ayuda a las editoriales y pues le ayuda a todo el mundo a echar chisme de qué se vende, qué no se vende, cómo se vende, en dónde se vende. Bueno, más bien, supongo que hay que reiterar eso porque mucha gente se llega a confundir y estamos tratando de arreglarlo. No son cifras de ventas, sino son cifras de lo que nos dice la gente que compra o le gustaría comprar. Pero pues es algo en lo que las editoriales, por lo menos Televisa, Bruguera, Camite y Panini, por orden de aparición, han mostrado interés, nos han ayudado a compartir la encuesta para que sus fans en Facebook y sus, bueno, en sus redes sociales en general, nos ayuden a contestarla. Y pues creo que es un algo que estamos proponiendo, ambas cosas, ¿no? O sea, tanto la litografía como la encuesta son cosas que queremos proponer en general al medio del cómic en México, y pues de eso se trata. En general es más o menos nuestro rollo proponer, más que, no sé, quejarnos de cosas o yo qué sé, tratamos de proponer. Oye, pues la verdad es que a mí me gusta mucho la tienda, me gusta mucho la comunicación que tienen ahí con los fans. A veces, muchas veces, si eres un obseso como nosotros, monitoreas, stalkeas un poco las editoriales o las tiendas y ves cómo se comunican, porque al final de cuentas esto ya es un mercado ya no local, o sea, ya es un mercado nacional, quieras o no, y aquí el nombre del juego es servicio al cliente. Claro. O sea, la comunicación, y ustedes han tenido una muy buena comunicación con la banda. Siempre están al pendiente, si hay dudas luego las atienden, y eso la verdad se agradece mucho, porque luego te encuentras con algunos que no te contestan hasta dos días después y dices, no, pues ya, de aquí a qué, pues ya me fui, no sé, de comixado, ¿no? Que también ellos traen sus proyectos y sus cosas y todo, y también son buenos, pero esa atención es lo que realmente genera la lealtad. Y te digo, yo como cliente he tenido una muy buena experiencia con ustedes, jamás he tenido un solo problema, y al contrario, o sea, yo ahí feliz de la vida y seguiré comprando, ¿no? Entonces, quisimos compartirlo con la banda para que vean que sí hay opciones, independientemente de que la distribución falle en nuestras ciudades. Pues ustedes son una opción, es una muy buena opción, a precio de portada, te digo, y si te urge, pues realmente los costos de envío no son tan altos, o sea, están muy accesibles, son por DHL, o sea, ¿qué más quieren? Llegan muy bien los paquetes, por ejemplo, ahora te digo, te comentaba hace ratito para el Buen Fin, hice dos pedidos. De hecho me surtí con bastantes, fueron bastantitos los que me compré y llegaron con sus pues bien protegidos, llegaron muy bien, o sea, uno que es obseso, te digo, pues se fija en esas cosas, ¿no? Claro. Y pues excelente, entonces qué mejor que pues echarnos la mano y decirles, pues, no estén batallando, métanse a la tienda, véanlo y aprovechenlo. Sí, pues la mejor forma que en la que podemos ayudarles a que compren mejor en nuestra tienda en línea es si compran, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita estoy en este momento viendo nuestra tienda en línea, tenemos un montón de artículos que ya se nos terminaron. Si ya se nos terminó algo y ustedes lo querían comprar, pues bienvenidos, por favor, díganos para que podamos en la siguiente edición, o si se puede en esa misma edición, surtir más. Yo creo que es ahorita el truco en lo que estamos trabajando. Y le decía a Jorge hace un momento que estamos por, no sé, queremos hablar de algunos proyectos que tenemos con sobre todo con Bruguera y Camite, porque ya tenemos algunas pláticas con Panini, pero en general estamos en vías de mejora, cambio hacia bien en nuestra tienda en línea. Entonces, pues por ahí yo creo que espero que pronto haya noticias buenas, y pues nada, ahí está su tienda. Si pueden visitarnos en persona, qué mejor. Y como dicen, el truco y lo que tratamos de hacer y esperamos que lo logremos es traducir nuestro servicio al cliente personal que tenemos aquí en la tienda, traducirlo a atenderlos en línea. Entonces, pues si lo estamos logrando, échenos porras. Si no lo estamos logrando, háganoslo saber para que trabajemos más duro. Pablo, ¿algo más que quieras agregar? No, iba haciendo unas preguntas, pero sí iba a extender más el tema y creo que daría más para hacerlo, digamos, como que ya que sea algo, un tema propio, que era realmente lo que yo preguntara, era sobre la situación del cómic, cómo está el ambiente comiquero allá en Puebla. Pero yo sería cuestión de hablar cómo está aquí en Durango, cómo está aquí en claro, el DF, cómo está por allá, pero sí, nos extendíamos un poquito más en eso, pero nada más sería eso, felicitarlos por la tienda. Estuve checando ahorita que estábamos platicando la su página de internet, o sea, realmente si tú la ves y dices, yo quiero ir ahí a echar un cafecito a la cafetería para leer un buen cómic. Se ve a grabar el programa. Sí, se ve muy muy muy buen ambiente, así como que yo puedo ir y echar una plática ahí con ustedes. O sea, sí, se me antoja ir, igual una chance irme, aprovechando que estoy en paro, voy para allá. Hombre, bienvenidos, nomás avísenos y no, de hecho sí, estamos más que abiertos en general a, pues, si alguien quiere grabar su videoblog, podcast, lo que quieran, en la tienda, o así, pues nomás pónganse en contacto y cuando gusten, aquí estamos. Bien, y ya para terminar de despedirnos, Willy, ¿dónde te encuentran en internet? Digo, porque asumimos que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero igual y no. Sí, no, no. Pues bueno, Antihero Shop, tal cual, así está en todos lados. Nuestra página es antiheroshop.com. En Twitter es pues, @antiheroshop. En Facebook es facebook.com/antiheroshop. Creo que tenemos un canal de YouTube, pero que realmente no usamos, así que no importa. Y pues vaya, es Antihero Shop y ya con eso lo encuentran. Me he dado cuenta que en Google la gente llega a buscar Antihero Comics o Antihero Puebla y también es lo primero que sale. Ya con eso nos encuentran y pues estamos a la orden. Perfecto. Pues Willy, no nos queda otra cosa más que agradecerte por el tiempo. No, gracias. Esperamos ahí volver a echar la platicada más adelante, ahora para cuando saques la encuesta. Sí, claro. Cuenta con que te vamos a echar la mano. De hecho, Pablo y yo ahí siempre estamos contestándola, luego nomás sale. Gracias. Y pues no, la verdad es que un abrazo y la mejor de... Pues no de las suertes, porque no me gusta usar esa frase, pero así que les deseamos lo mejor. Igualmente. Y seguimos en contacto. Claro, saludos pues a todos los escuchas, a todo el equipo Freaky Podcast, y pues nos estaremos viendo cuando quieran. También hacemos esa plática de cómo está el asunto comiqueril en México. Ok, perfecto. Excelente. Pues bien, entonces, Pablo, regresamos al programa. Esta semana el tema que tenemos con ustedes es precisamente el de ya vale madre el mundo. Ah, sí. En resumen. A mí me pasó. Pues ahora sí que el tema de filmes que hablen acerca de filmes, videojuegos, sobre el apocalipsis. Este es un tema que surge y empieza a tomar preponderancia durante los años 50, cuando estábamos en pleno apogeo de la Guerra Fría. El cine empieza a reflejar esa psicosis colectiva que todo el mundo tenía de un posible holocausto nuclear. Pues obviamente el cine no podía quedarse fuera de ello. Y empiezan a salir tramas, los temores sobre el tema. Luego tiene un auge durante los años 80, cuando aparentemente era una época tranquila la Guerra Fría, pero fue la época más peligrosa que se tuvo hasta la fecha. De hecho, cuando hablamos de Guerra Fría, pues a veces nos imaginamos la crisis de los misiles en los años 60, pero los episodios más escalofriantes y donde estuvimos realmente a una nada de haber sido borrados del mapa fueron en los 80. De hecho, hubo uno que ahorita me viene a la mente, donde por un error muy muy tonto, por poco los rusos disparan sus cohetes a Estados Unidos. No, por un error de relojería. O sea, pensaron que estaban, que sí venía una orden y todo el rollo. Entonces, a tal grado que en aquel entonces Ronald Reagan habla por teléfono con Churchill y casi le dice, güey, no mames, güey, tenemos que mejorar esto porque otra vez, otra de estas, no la libramos, pero eso no. Nos salvamos realmente por milagro, o sea, ya estábamos a una nada. Entonces, hay una frase en el cine que dice, el camino al fin del mundo no es con una explosión, sino con un quejido. El primer filme que vamos a hablar sobre el tema es uno que se llamaba On the Beach, o En la playa, de 1959, donde después de una guerra mundial nuclear, los residentes de Australia deberán hacerse a la idea con el hecho de que la vida en el planeta desaparecerá en un par de meses. El director de este filme era Stanley Kramer, y era protagonizada por Gregory Peck, Ava Gardner y Fred Astaire, o sea que eran los... Puro Pantera. Sí, ¿no? Eran los cañones, ¿no? Entonces, lo importante no fue tanto el que pues, hubiera habido el cataclismo nuclear, sino que se dan cuenta de que, ok, sobrevivieron. ¿Y luego? O sea, de todos modos, el haber sobrevivido no les garantiza que van a seguir viviendo, sino que el mundo se lo echaron. ¿De qué año es eso, Jorge? 1959. Okay. Es muy buen filme, con unos actorazos. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de echársela, vean. Luego brincamos a 1964. Con El último hombre sobre la Tierra, The Last Man on Earth. Cuando una enfermedad convierte a toda la humanidad en muertos vivientes, el último hombre en la Tierra deberá convertirse en un cazador de vampiros. Sí. Si la trama les suena familiar, es porque después hicieron por ahí algunas, algunos remakes en años después, en años siguientes. El Omega Man. De hecho, de ahí sale el Omega Man y el de Soy Leyenda. Ajá. Esta película, la original, fue dirigida por Ubaldo B. Ragona y protagonizada por Vincent Price, Franca Vettoria, Emma Danielli y Giacomo Rossi Stuart. Pero ya con el puro nombre de Vincent Price, ya saben por dónde va el giro del film. Como que, simbólico. Sí. Brincamos otros 4 años a El planeta de los simios. Ya muy mentada aquí. Y es una joya. Okay. 1968. 68. Sí, la original de Charlton Heston, que de hecho hemos platicado de ella ya en varios programas. Ya en la de Planeta, Planeta de los Simios. Entonces, pues también ahí es un mundo apocalíptico, ya muy distópico. Y vamos a la de Omega Men del 1971. Otra protagonizada por Charlton Heston, Anthony Serp y Rosalind Cash y Paul Coslow. Aquí tenemos a un doctor del ejército que se llama Robert Neville, que lucha por crear una cura a la plaga que ha barrido prácticamente con toda la humanidad. Esta es la base de donde sacan la de Soy Leyenda de 2007, pero ambas vienen precisamente de la anterior, de The Last Man on Earth, de 1964. O sea, que vean que eso de los remakes y los reboots no es tan nuevo, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, ya se lo creen. Tiene bastante, más digo que nosotros. Sí, no, Hollywood es algo así como que, órale. Sí. Ahí estamos ya en el año 1971. Brincamos un año a un filme que se llama Silent Running, de 1972. En un futuro donde toda la flora está extinta sobre la Tierra, un astronauta recibe las órdenes de destruir el último producto botánico de la Tierra mantenido en una nave espacial. Esa no me la sé. Esta es dirigida por Douglas Trumbull, protagonizada por Bruce Dern, Cliff Pot y Ron Robinson. Yo tengo la fila muy, muy vaga idea de haberla visto. De hecho, le preguntaba a mi papá sobre esta. Y el desgraciado, pues sí se acuerda de ella y me decía, no, sí la vivo, la viste. Y yo, ¿qué onda? Y es que cuando era niño veía muchas películas de esas con sus papás, por eso también tengo ahí como que amplio el acervo de películas. Pero no. No. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿y por qué le das esa orden? No, ¿por qué? Bueno, no sé, no me acuerdo. No. Sí, no, y te digo, tengo así como que el déjà vu de suena, pero no la aterrizo. De hecho, la confundo mucho con esta otra que se llamaba Logan's Run, de 1976. Esa muy seguramente tú sí la viste, Gemma, porque... Moda en el siglo XXIII. Exacto. Sí, claro. Exactamente, la pasaban mucho. Hicieron una serie. Sí. No la película, sino la serie. Exactamente. Este es un futuro idílico donde tenía un pequeño... 76. Sí, es de 76. Brincaste dos, pero ya te las platico. Tenía un pequeño catch en que todo el mundo vivía perfectamente bien, sí, pero hasta la edad de 30 años. Incluso en la película era hasta los 21 y en la serie hasta los 30. Uh-huh. Algo así. Y sí, era una vida de necesidad y de placeres. Y a los 30, te tienes que suicidar, una cosa así, ¿no? Venía, de hecho hicieron una película muy similar con este de Timberlake hace un par de años, que se llamaba In Time, donde tenían un reloj biológico en los brazos que tenían que comprar dinero, tenían que comprar minutos. Tiempo, tarjeta amigo. ¿Verdad? Ajá, que tenían que comprar tiempo para poder seguir viviendo y se mantenían jóvenes. Está basada en esta película de Logan's Run. Sí. Esta fue dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Michael Jordan, Jenny Agutter, Richard Jordan y Rose Cullen Brown. Sí. Lo interesante de este filme es que eran puros caritas jóvenes. Sí, sí, sí. Sí. Y contrastaba mucho porque en esa época, en los 70s, era el modelo del... pues al Charlton Heston. Y tosco. Tosco, ya de madurones, etc. Entonces, la película como que brincaba mucho, ¿no? Sí. Como que no checaba. Sí, sí. Y tenés pero, antes de eso, pero ¿no? Sí, esa fuga en el siglo XXIII. Sus uniformes y toda la cosa. Hay por ahí el rumor de que quieren hacer un remake de esta, pero como que no ha cuajado mucho. Mira, hay dos, precisamente de esas películas, esas dos películas, de lo que dice el de tu papá. Esas películas yo las vi en el cine y son de las, obviamente, de las primeras películas que fui a ver que no estaban clasificadas para niños. Pero son esas que, pues, su papá no tiene quien dejarte y te llevan, y a lo mejor ahí, déjeme pasar, hay algo entero, ¿verdad? Y te dejan pasar. Son estas dos, fíjate. ¿Qué están una, sobre haciendo, todo una, papá? Marcó bastante. ¿Por qué se tocan así? No. Una es. Ay, espera. Creo que esto del código. Se llama Los Sobrevivientes Elegidos. Que realmente no le encuentro yo el significado de exacto, porque ciertamente hay una en la superficie hay problemas de guerra y cosas de radiación. Como su nombre lo dice, seleccionan a cierto personaje para que vaya y se esconda en una cosa adentrísimo de la Tierra, no sé, miles de metros abajo, no sé, decían 800, 700 metros, y estaba súper padre abajo. Y luego de alguna manera ellos empiezan a estresar, ya no están a gusto y como que no quieren estar ahí, y de una manera rarísima que yo no entiendo la conexión, digo, se me va la onda, empiezan a salir vampiros, o sea, murciélagos, ¿sí? Incluso me acuerdo perfectamente de una escena donde están, agarran a uno y lo abren y es como el logo de Batman, ¿no? Están estudiando, pero la toma es desde arriba, o sea, la mesa es transparente. Y luego se quieren escapar y salen un chorro de murciélagos y atacan ahí a la gente y ahí se acaba. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo realmente, pero sí es de que hay guerra nuclear, lo que decía hace rato, ¿no? Uh-huh. El mundo está acabando y selecciona a cierta gente. Y la otra, esa sí me marcó, porque me acuerdo que mi papá nos decía, no desperdicien la comida porque no va a haber y cuando estén grandes, digo, todavía no pasa, pero me acuerdo perfectamente de esa película. ¿Cuando el mundo los alcance? Cuando el destino. El destino los alcance. Es muy bueno. Esa película es de, aquí la tengo anotada, del 7-3. Y empieza primero con una investigación policíaca. Digo, me acuerdo, la vi varias veces incluso. Donde el policía está investigando un asesinato de un personaje de poder. Que en ese entonces ya tenía acceso a lujos como verduras y carne, ¿sí? Todos los demás. Un lujo. Sí, era un lujo. Era todos los demás comían ahí. Desperdicios. Comían unas galletas. Era como una ración. Eran unas galletas hechas de rojas, sí, amarillas, se llaman Soile. Simón, ya me acordé. Esas, ¿cómo no? Entonces, sí. Luego después conocí a un viejito que era así una maravilla y no sé qué. Y cuando él se muere, ya se va a morir, van a una cámara, no recuerdo cómo se llama, que dice, ¿sabes qué? A ver, ¿cuál es tu color favorito? No, pues que el azul. Entonces te meten en una cámara, con una cama súper padre, y te empiezan a pasar imágenes de la Tierra pasada, donde había animales y había todo bonito, en el color azul, y te mueres. Antes de morirse, el viejito le dice al policía, sigue mi cuerpo, ¿sí? Para que veas cómo está aquí la cosa. Y sí, ya se llevan el cuerpo y él lo va siguiendo y se da cuenta que hacen galleta y es una galleta verde, que es como un producto nuevo, se llama Soiles Verde. Entonces se da cuenta que la gente se está comiendo ya a los mismos, a la propia gente, porque no hay comida. Sí, entonces, yo me acuerdo que era dramática porque mi mamá me decía, cuida la comida, güey. Fíjate que qué bueno que me recuerdas. ¡Mira a nosotros mismos! Qué bueno que me la recuerdas para pasársela a mi hijo. Porque come demasiado, creo. No, bueno, no vas a que, cuando no, el destino nos alcanza, se me hace una gran película. Sí, gran película. A mí también, yo me acuerdo, mi papá me la platicó en su momento y luego hubo una ocasión que la pasaron, estoy tratando de hacer memoria, si en el canal 12 5, o en el canal 5. Sí. Ya ves que de repente en el canal 2 empezaron a pasar películas más o menos de las viejonas. Sí, sí, sí. Y me dijo, teníamos una televisión, bueno, mi papá tenía una Hitachi, blanco y negro. No pudimos ver ese tema del los color de las galletas, sí. Pero sí recuerdo que se comían unas galletas y me acuerdo perfectamente las imágenes. Todo eso viene. Sí, bien, no, eso sí. Pero sí, porque Veo las suavicremas. Y exactamente, exactamente. Yo dejé de comer suavicremas mucho tiempo porque me acordaba de niño, porque me acordaba de la película. Pero se me figuraban más las magma. Las de rombos más grandes. Sí, son suavicremas. Concreto, sí. Pero sí. Sí, entonces es una película que me marca precisamente por eso. Digo, y tú soy ya, digo a Liliana, a ver, no desperdicies, tú y tu cultura desperdicio. No, no, vamos a cuidar. Que ya está entendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, me decía mucho, mi papá, cuida la comida, no sé qué, porque luego vas a ver que no va a haber comida para tus hijos. ¿Sí? Siempre me dijo eso y me lo aprendí, ¿verdad? Claro. Lo cual se agradece, pero sí es de las películas que yo iba así como que, pues, órale, güey, no hay con quién te dejo y te la echas. Y ve nomás. De hecho, oye, fíjate que ya en nuestro momento rock and roll del programa, ese es algo que extraño mucho porque antes en el canal 12, que es el canal local, en canal 5, en el canal 7, sí pasaban muchas películas clásicas de ciencia ficción y de todo tipo, y ahora ya no. No. Ya no pasan, y las que pasan, las pasan cortadas además y dobladas, güey, y mal dobladas. Sí, más dobladas. Sí. Madre. Prefieren gastarse la lana. La otra vez estaba viendo un churro. No. Ah. O sea, yo estaba en la casa esas veces que tienes chance de ver tantita tele, porque casi no. En el canal 7, las cosas esas horribles de. ¿Qué? Chingón, se me fue. Los Sánchez de Suárez. Puras cosas así, cabrón. Realities. Mal. O sea, y es que es lo que viene. Y es que antes sí pasaban un chorro de películas. O sea, y veías. Por eso, a lo mejor nosotros, que somos setenteros o más. Entonces. 69. Pues nos tocó esa época que veíamos muchas películas, a lo mejor muchos que son de nuestras generaciones, pues saben y también recuerdan. Sí. Por ejemplo, muchos nos han comentado en Twitter o en Facebook, o nos han dejado mensajes en la página, de que ya no se acordaban de esa película, o es otra película, es cierto, y todo lo que. Pero eran películas que vimos, y por ejemplo, a Iván, que es más joven que nosotros, pues a él no le tocó eso. Bastante más. Entonces, pues, a veces se nos quedan de los Power Rangers. Ahora sí que él es de los Power Rangers para acá. Era afirmativo, de hecho. Luego de ahí brincamos a 1979 con Mad Max. Nah, joya. Esa sí, a mí me gusta. La trilogía de Mad Max, que fue en el 79, la segunda en el 81 y la tercera en el 85. En el 85. Con Tina Turner. ¿Te acuerdas? We don't need another hero. Oye, fíjate que las primeras veces que yo veía esa de Mad Max, así me saturaba, me desesperaba, seco, siempre me provocaba, así como la de Rango, que te deja un ligero sabor. A tierra y a sed, así, y hasta como por ahí de la secundaria pasando a prepa, les empecé a ganar el gusto, porque cuando estamos chicos, ¿no? Así como que... Yo me acuerdo mucho que me impresionó la escena con la que abre cuando cuenta el asesinato de la esposa y el hijo, y yo me quedé como, está traumatizante. Sí. Aquí pues habla acerca de un policía australiano que pues busca vengar a su pareja, a su esposa y a su hijo, quien fueron asesinados por una banda de motociclistas en venganza por la muerte de su líder. Era su primer gran hit. Sí, de hecho de ahí salió a conocerse Mel Gibson. Otros que protagonizaban ahí fueron Joan Samuel, Hugh Keith Byrne y Steve Beasley, que eran pues actores australianos incipientes del hecho de ellos. La época. Sí. De hecho, un paréntesis, a la banda coleccionista de carros, ando buscando el, ¿cómo se llama? El Vengador. El auto de Mad Max. Sí, eres el... No me acuerdo, pero ese lo ando buscando. Por si alguien sabe... Su dealer, por favor, que se acheque. ¿Pero oye tu dealer? Más te vale. Muy bien, aplícate. Y hay un remake de Mad Max que viene para el próximo año. Entonces, es con Charlize Theron. Charlize Theron. Y sale otro, creo que el que la hace de Bane en Batman. Si habías comentado algo. Sí, viene el remake y ya andan por ahí los trailers en la red, etcétera. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo haces? Sí, lo vi también. Sí, lo vi. Sí, no sé, sí. No me llamó tanto la atención. Acuérdense que a Jorge nomás le gustan las de Michael Bay. No, cállate. Está... Se ve espectacular cinematográficamente hablando el trailer. Pero habrá que verlo, ¿no? Igual, pues. Vamos a esperar. Sí. Luego de brincamos a 1981 Yo todavía tengo hasta el 86. Ah, ok. 81, con un clásico de la ciencia ficción. Escape from New York. Ah, sí. Con Kurt Russell. De hecho, fue uno de sus primeros grandes hits. Sí. Así. De hecho, esta película primero, ¿no? fue el que lo posiciona como héroe de acción. Exactamente. En su personaje de Snake. Situada en un futuro apocalíptico en 1997, cuando el presidente de Estados Unidos se estrella en Manhattan. Ahora convertida en una gigante prisión de máxima seguridad y un ladrón de bancos, que es en este caso Snake, es mandado con la misión de rescatar. Es dirigida por John Carpenter, protagonizada por Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine y Donald Pleasence. Oye, y no es broma, pero en la cultura de Estados Unidos siempre se plantea, yo creo por lo mismo que es potencia mundial y un posible ataque en una guerra. Con ese terror permanente. Sí, es permanente. Y de hecho, hay mucha gente que hacen sus bunkers y tienen así, una cultura ya de familia, de que hacen simulacros y tienen todo. Todo así, súper bien acomodado. Pues si se acuerdan de la de Tremors, en la película hay una familia, un matrimonio, que tienen su búnker y tienen su armamento y todo el rollo ahí. Sí, pues también. Pero pues te fijas, somos preparados. Somos preparados. Y si pasa, pues ellos felices de la vida y todos nosotros muriéndonos. No está tan chido vivir así. No. Pues lo agarran como cultura, dicho, pero... Pero es un miedo permanente. Por ejemplo, vemos películas... Del tipo, siempre sale de que el gringo siempre piensa que se lo van a chingar. ¿Sí? O sea, siempre vive con que, por ejemplo, la de Superman. Es que tienes que prometer que no vas a atacar a América. No sé por qué dicen América. No tiene identidad los pobres. Es Gringolandia. Digo, bueno, pues, ¿qué les va a hacer si él se crió ahí, ¿verdad? Pero es una psicosis, ¿no? De que siempre se los quieren echar algo de verano, seguramente. Fíjate que divagando un poquito, aunque no se nota, en la película de Michael Moore de Masacre en Columbine, hay una animación que crea el de South Park que habla acerca de la historia de las armas en Estados Unidos, en que era un grupo de tipos que huyen de Europa porque que se eran perseguidos por su ideología religiosa, se van a América, no llegan a América y viven con miedo porque los indios, y luego se compran armas, matan a los indios, y luego tienen miedo porque los que quedan piensan que unas son brujas y luego matan a las brujas, y luego empiezan así todo el mundo. Una matazón. O sea, exactamente, te van narrando la historia de Estados Unidos, cómo va creciendo bajo esa perspectiva, y dices, siempre han vivido con esas cosas. Entonces, pues es parte de su cultura. Sí. ¿No? Luego brincamos a 1983 con The Day After, el día después. Una muy gráfica y ahora sí que alarmante filme acerca de los efectos de un holocausto nuclear entre los residentes de un pequeño pueblo en Kansas. Día después. De hecho, hubo una serie que se basó ligeramente en esta película que se llamaba Jericho. La serie duró una temporada. Ya tiene muchos años. Estuvo buena serie. Esa. No la vi. Empezó bien, pero para la mitad de la temporada se cayó. ¿Qué pasó? ¿Unos 2 años? No, más. Unos 10. La de Jericho ya tiene mucho. Ahorita te averiguo la fecha. Pero bueno, esta que es del 83 era dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por Jason Robards, Joe Bell Williams y Steve Guttenberg. ¿Se acuerdan de la de Tres Hombres y un Bebé? Simón. Steve Guttenberg, que era uno de los tres. Uh-huh. Luego brincamos a 1995. Yo tengo un 86. Miren, yo la de 1986 es una que se llama Cuando el viento sopla. De hecho, esta es una como caricatura. Es de un par de ancianitos que se llama Jimmy e Hilda Box, que son unos patrióticos empedernidos que creen todo lo que les dice el gobierno. Cuando en eso estalla la guerra nuclear y siguen las instrucciones de los oficiales y construyen un refugio para protegerse de los posibles efectos de las bombas. Esto está basado en una novela gráfica de Raymond Birch, también guionista de la propuesta de Cuando el viento sopla, y no había medias tintas en un relato desgarrador y atroz. Son como unos aleguitos, ¿no? Así de esos. No, de hecho son son unos viejitos, tal cual. Sí. Lo interesante, como las matrioscas. Ajá, así es. Lo interesante de esto es de que esta película fue dirigida por el animador japonés Jimmy Tema Marukami, y la banda sonora la corrió a cargo de Roger Waters, que es el bajista y colista de Pink Floyd. Master. Entonces, tiene dos cosas muy interesantes. Fíjate que yo estuve buscando más bien filmes así como caricaturescos. Sí, que sea como que más tirando la cómics. Eso me llamó la atención. No la he visto, hay que conseguirla. Mira, ahorita chequé lo que estabas mencionando sobre esa. La de Jericho es del 2006. Entonces sí, no estaba tan bien. Pues. Bueno, perdón. Años. No, pues sí. Sí, es que es un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Sí, y duró tan romántica. Fíjate que duró dos temporadas. O sea, yo pensé que no había durado una, pero fueron dos temporadas, del 2006 al 2008. El problema de este tipo de historias es que cumplen un ciclo. Es decir, es primero el desastre, luego el trauma de sobrevivimos, luego viene el ahora qué hacemos, cómo nos reorganizamos, cómo nos reorganizamos, y luego después viene la otra etapa en donde es el contacto con otros sobrevivientes, y ahí es cuando se pone el desmadre otra vez. Otra vez. ¿Y cómo somos conflictivos humanos? Sí, sí. O sea, vemos que se parte, que le partimos la madre, bueno, en este tipo de series, que le partimos la madre a la Tierra, y en lugar de no cometer los mismos errores de la vuelven a cagar. La vuelven, sí. Sí, sí. Y el problema con estas historias es que cuando llegas al punto de, ya te encuentras con otros humanos sobrevivientes y empieza el conflicto entre ellos, frutazos, la historia empieza a caerse. Sí, pues ya no hay dónde rascarle. Ya no hay dónde rascarle. Entonces, eso le pasó a Jericho. No supieron cómo manejar esta situación. Exactamente. Por ejemplo, en The Walking Dead le han ido cambiando en la historia y en la trama. Pues sí, y han ido mostrando otro tipo de tramas, subtramas, etcétera. Pero son ya con más participantes. O sea, han logrado librarla, de cierta manera, ese declive. Pues es como dijimos hace rato fuera de grabación. No saben cerrar el ciclo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero sí, ciertamente, como tú dices, ¿no? Pues si ya se organizaron, ya que sigue. Decía el T-800, ¿te acuerdas? El humano es el único animal que se autodestruye por la naturaleza. ¿Y sí? Sí. Y es que jamás dejaremos de ser monos. Exacto. Chéquense un documental del History, no me acuerdo si es el History del Discovery, que se llama Somos Monos. Eso te explica así a grandes rasgos por qué nuestro comportamiento que no podemos erradicar de denso. O sea, absurdo. ¿Qué es aquel? Llegamos entonces al año 1995 con una película que está basada de hecho en un cómic que se llama Tanker o Chica Tanker, basada pues en un cómic británico, donde una heroína o antiheroína lucha contra una mega corporación que controla el suministro de agua. La historia está bien fumada, la película está hiper mega fumada, pero tiene un detalle muy interesante que a lo mejor por eso la vieron. Salía Lori Petty. Lori Petty, si se la van a ubicar porque recuerdan la de la película de Keanu Reeves de los surfistas. Sí, bueno, los surfistas se llama Punto de Quiebra. Punto de Quiebra. Exactamente. Bien. Lori Petty es la chava que sale en la película. Ah, la que le ayuda al que. Ajá. Guapísima, guapísima esa chava. Y se estrena en la actuación, precisamente en Punto de Quiebra, y este fue el siguiente filme que hizo. Entonces mucha gente fue a ver la película precisamente porque salió Lori Petty y todo. La película fue un asco, no obstante que salía Lori Petty, tenía otros actores de renombre. Estaba Ice-T y estaba Naomi Watts. O sea, sí tenía su King Kong, ¿verdad? Sí. O sea, sí tenía su buen elenco visual. O sea, digo, ya tenías Lori Petty y tenías a Naomi Watts. Luego brincamos al año 1990. Bueno, seguimos en el año 95 con una de mis favoritas que también ya hemos platicado de ella, 12 monos. 12 monos, también, ¿cómo sí? ¿No? Sí, pues sí, el mundo está devastado. Vivimos ya subterráneo, subterráneo, y pues mandan a uno al pasado para investigar las pistas que les puedan ayudar para sobrevivir en el futuro. Bueno, pues es dirigida por Terry Gilliam, con Bruce Willis, Madeline Stone, Brad Pitt y Joseph Melito. Luego, en ese mismo año, viene la película que en su momento fue la película más cara de la historia. ¿Ah, sí? Y fue el bodorrio más estúpido del mundo. Y gracias a esta película, la carrera de un actor que estaba en la cúspide se vino al suelo. Waterworld. Right. Ah, sí, sí me acuerdo. Sí, sí. Con Kevin Costner. De hecho, el director a media... Perdón, ¿en qué año vamos? 95. Ah, ok, ya terminando, sí. Pasamos. En esa película hubo montones de problemas. El director le aventó la chamba, se pelearon. Bueno, no, fue un desastre. Los costos de producción se fueron a la estratosfera. Kevin Costner andaba de nena viva. Tiene una trivia esa película impresionante. Pero pues habla acerca de que en un mundo futuro donde los casquetes polares han derretido y pues han convertido básicamente a la Tierra en un mundo acuático. Entonces pues la gente vive básicamente en barquitos. Entonces, en resumen, es básicamente Mad Max, pero en el agua. Exacto. Es con Kevin Costner. Sí, Kevin Costner, Joan Pettersson y Dan Hopper. Sí, respirando atrás de las orejas. Entonces, la película era una mezcla extraña, pero básicamente era un refrito de Mad Max. Los smokes. Entonces, estamos hablando que en 95 y Mad Max, la última Mad Max había salido que 10 años antes, entonces toda la gente traía presente Mad Max. Exacto. Entonces, ves a Kevin Costner haciendo la de Mad Max al Aquaman. Pues claro que la mandaron a la pegada, ¿no? Pero fíjate que sí tuvo éxito, porque yo recuerdo que en aquel entonces pues mi mamá era fan de... Bueno, sigue siendo fan de Kevin Costner, ¿no? Y no, pues... ¿Super like? Sí. Sí, yo creo que pues la idea estaba bien, a mí se me hizo una idea buena. Cuando bajan en esa burbuja a ver la tierra sumergida. Simón. Y a veces cargaba en la arena y agarraba objetos, bueno, básicamente arena, ¿no? Pero tenía libros, tenía algunas cosas rescatadas de abajo de la superficie. Mira qué padre. Y la leyenda de la niña, el mapa en la espalda, ¿verdad? De que había una tierra firme, obviamente, que era lo que todo el mundo buscaba. Así es. La tierra firme. De hecho, si no la han visto, está en Netflix. ¡Ah, la verdad! ¿Sí? Sí. ¡Qué mundial! Oye, es el tema, ¿vale? Oigan, antes de pasar, nos regresamos un poquito a 1991, en donde Terminator 2, el juicio final, una de las ficciones preapocalípticas por excelencia, ¿no? Claro. La saga de Terminator siempre se desarrolló en torno al episodio central en que Skynet encabeza la revolución de las máquinas. En ese motivo guarda ciertas similitudes con los argumentos que es de la saga Matrix. Y una gigantesca deflagración borraba todos los rastros de la especie humana sobre la faz del planeta. Pues yo digo que sí, ¿no? Sí, y de hecho, cuando hace la explosión nuclear, en donde está esta muchacha pegada de la tela ciclónica... Que se quema todo eso. Sarah Connor. Es una de las imágenes, yo creo, de devastación o de destrucción masiva en las películas que más ha marcado, ¿no? Incluso hablando de esa imagen o similares, en la que hablamos hace rato, la de Día Después, sí. Ahí toda esa es una escena seguidita, ¿no? De cuando estallan las bombas, sí. Y que ellos le meten un efecto como de solarizado o algo así, sí. Muy rojas, ¿no? De cómo estallan y cómo se quema la gente. Cuando estalla, naranja, sí, que se ven como que las siluetas de los esqueletos. Ajá. Y ellos en rojo y todo el desmadre, ¿no? Ajá. Mezclado con las tomas de los experimentos de las bombas, de cómo se sale el estallido y luego se regresa, ¿no? Como la onda expansiva. Exacto. ¿No? Sí, son escenas que siempre las traes. ¿Sí? O sea, yo creo que nunca te va a tocar estar en, bueno, okay, Dios quiera, realmente, no. Sí. En una explosión nuclear, pero te lo hacen ver así como tal, ¿verdad? Uh-huh. No, pues, 1991. Nos regresamos nuevamente al 2000. Ok, vamos. Claro. Pasamos al 96, con Escape de Los Ángeles, que es la secuela de Escape de Nueva York. ¿Sí lo ubica, Juan? Claro, sí. Es la misma y es básicamente la misma trama. La sigue misma. Siendo dirigida por John Carpenter, regresa Kurt Russell, en este caso se incorpora Steve Buscemi, Zach Skitch y Peter Fonda. En este caso, pues lo vuelven a llamar para capturar, sí, tiene que sacar a un dispositivo apocalíptico, en este caso de Los Ángeles, que ahora es una isla, y y pues es exactamente la misma trama, ¿no? Sí, pues para escribir el personaje, ¿no? Sí, sí, sí, pues era la secuela y pues tenían que aprovecharla, pero pues si se fijan, pasó bastante tiempo, porque era del 96 esta y la anterior era del 81, entonces pasaron 14 años, entonces es como que, 15. También eso de que hay tanta creatividad que no necesitas recurrir a escribir un personaje, ¿no? Ahora ya quieren hacer secuelas de todo y demás. Sí, ya no hay que nos hablen. Sí, por supuesto. Yo sí. Sí, andamos rifando ahí. Luego en el 97... 96 todavía, yo nada más. Ah, échatela. En el 96, la clásica por excelencia, el Día de la Independencia. Ah, sí. En donde, pues bueno, ya todos sabemos que significa un apocalipsis en donde la invasión de los extraterrestres también se considera como invasión. Pues ya tienen varios intentos por destruir la Tierra. Y pues sacan por ahí pues la rutina de irrupción de medio del cine catástrofes de la segunda mitad de la década de los 90, en donde las superproducciones de invasión alienígena se arrastraron monumentales iconos occidente, entre ellos la Casa Blanca. Y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Una destrucción. El Capitolio. La destrucción del Capitolio. Hacían par de explosiones. Emmerich, ¿cómo se apellida? Emmerich. Siempre destruye la Casa Blanca. Sí, le fascina. Tiene una trauma ahí. Tiene una fijación por hacerlo, pero bueno. Son Emmerich. En el 97 regresa Kevin Costner con su versión de Waterworld, pero ahora en versión... Ah, el desierto. No, versión El Cartero. Sí, sí. The Postman, sí. De 1997, donde... pues básicamente un tipo anda cruzando el país, llevando una bolsa. Donde, repartiendo cartas, ¿no? Sí, donde tú buscas inspirar a la gente que ya está del lado todo, bla, bla, bla, bla. En una América post-apocalíptica. Pero es medio miserable, ¿no? El cometido, ¿no? Por ahí me acuerdo que... Sí, no, no. Anda repartiendo cartas de amor o de mensaje de todos somos buenos. No, la película es asco. Sí. Entonces, sí, venía de Waterworld de 95, que fue un desastre del estudio, sí, pero sí. Desastre del estudio. Y luego se lenta de Postman, que además también fue carísima la maldita película. Y estaban protagonizados por Kevin Costner, Will Patton, Lance Tate, Olivia Williams, y tenía un elencazo totote. Pero era un asco la película, la neta. Escargó por abajo. Sí, no, ahí ya fue así como que échate. Sí, no, voy a échate. Luego, del 97 brincamos al 99. Yo tengo en el 97. Échatela. La serie de Fallout. ¿El videojuego? Sí, el videojuego. Pues también, Estados Unidos, guerras nucleares. ¿Quién más? Qué raro, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? No? ¿Qué de Brasil? Por ejemplo, dice, no sería un apocalipsis mexicano. Imagínate. ¿Más? Sí, pero ¿cómo? Sí, es un apocalipsis social. ¿Más? No es nuclear. Bueno, la trama va así de... El protagonista de Fallout es un habitante de uno de los búnkeres antinucleares conocidos como Vault, que todo es lo que estamos hablando de los búnkeres que está construyendo la gente. Construidos por una empresa de tecnología llamada Vault-Tec, con la idea de preservar la vida humana hasta que el invierno nuclear haya pasado. El juego se desarrolla en el año 2161 al sur de California. Ese juego estaba chido. Nunca me gustaron los palabras. Me aburrían. El primero me gustó, mejor que tenías que ir armando las cosas. Era la primera persona. A ver, para no decir que es un juego. Es un juego donde tú eres un sobreviviente. No sobreviviente, tú ya como quien dice, ya eres un nacido de los sobrevivientes. Ah, un hijo de los sobrevivientes. Y entonces tú, por preservar y por seguir con la raza, pues tú sales a buscarle, ¿verdad? A buscar. ¿Con quién preservar? No tanto así, ¿verdad? Pero pues sales a buscar pues, herramientas, sí, armas, comida, ¿sí? Y lo que pasa es que las sociedades estaban contenidas en esos como búnkers especiales, y ahí vivían y era una sociedad allá adentro. Y el chavo que está en el protagonista, pues básicamente se escapa, güey. Y se da cuenta de que afuera, en el mundo real, hay muchos sobrevivientes y hay todo un mundo tipo Mad Max, Pero es soldado, ¿no? No era ni soldado, era tal vez. Creo que los últimos sí eran soldados. Y bueno, porque en el primero no era, y empieza a convivir y a ver, y empieza a relacionarse. ¿Y qué se jugaba ese ahí? Era Xbox, ¿no? No, era PlayStation. A ver, chavos, antes de que siga, yo traigo en la mente, más que no me acuerdo cómo se llama, una película con este chavo de Aragorn que va con su hijo. Ah, The Road. The Road. De hecho, aquí la traigo más adelantito. Y caminando. A mí se me hizo. Aquí la traigo. ¿Cómo tienes? No. Ahorita, espérense, no la queme. No la queme. Porque. Sí. Bueno, luego en el 98 tengo otro juego. Juegazo, más bien dicho. Half-Life. Sí, nunca lo jugué. No. Ya lo habías mencionado en un programa pasado. El de. Se me hace que de Aliens. Pues aquí es donde trata de que están haciendo un experimento, y al hacer ese experimento pues abren una brecha interdimensional, y pues ¿qué pasa? Se meten los aliens y se friegan a la Tierra en 7 horas, así, 7 horas. ¡Ah, adiós Tierra, adiós Tierra! Número cabalístico, 7. ¿Sí? 7 horas. Que... No, pues me hubiera preocupado si era 169, güey. No, imagínate. Sí, pero... Ay, ese no, está más cabrón. No, está chido. Sí, no, pues es así como los aliens subyugaron a la Tierra en 7 horas. ¿Y también es de Play? Ese fue de PC. Sí, el Fast Master era de PC. Luego volvemos al año de 1999 con The Matrix. The Matrix, ya hemos también platicado de ese en algún momento. Digo, la explicación de Morfeo a Neo cuando le cuenta realmente lo que había pasado en el mundo real, después de la pastilla. Después de la famosa pastilla, es fantástica. Sí, esa escena es genial. Sí, yo también de Matrix, ¿qué puedo decir? Una de las películas que me pudieron en el buen sentido de la palabra, enamorar así de verdad. Tenías miedo de qué palabra ibas a usar. Sí. Esa película es la película perfecta para el friki. O sea, está tan pensada, tan cuidada, cada toma, cada diálogo, cada efecto. Es perfecta esa película, sí, pero perfecta. La sigues viendo ahorita, está y bien. Se sigue viendo excelente. Sí, o sea, no le encuentras una falla. A diferencia de la segunda y tercera parte, donde ya la... Están chidas. No, sí están chidas, pero no se comparan a la primera. No, oye, de hecho yo siento que es una religión. O sea, no sé. No, están cañosísimas. Esa cara. De hecho, en esa época, acuérdate que eran muchos chavos que literalmente se alucinaron con eso, ¿no? Eran niños. Yo me acuerdo que fui a la al estreno fue en la mañana, me acuerdo. Porque mi mamá y yo fuimos, no me acuerdo, pero... Así, vatos aquí con playeras y todo. Y que la matriz, así decía, la matriz. Y yo, cabrón. Entré y hace cuenta que. ¿Saben? Cachote. No, salí alucinado, así que dije, no. Que no, no. Fue todo un. Extraordinaria. Me encanta. Es algo mío que a mí me estorba un poquito. Es de la música, no la sinfónica, sino como mucho metal. Que no soy de ese tipo, pero no, fuera de eso, fíjate. Yo llegué a México y lo primero que empecé a buscar ahí en las películas de dudosa procedencia, el Animatrix y todas esas. La colección de Animatrix, sí. Muy bueno. Luego brincamos al 2000. Con una de las películas más tristemente célebres por ser de las peores que existen. Battlefield Earth. Amén. con John Travolta, Forest Whitaker, Barry Pepper y Kim Coates, donde después de haber sido esclavizados y casi exterminados por una raza alienígena en el año 3000, la humanidad comienza a pelear. ¿Cómo se llama? Battlefield Earth. La película es un asco. ¿En español? Creo que le pusieron Batalla por la Tierra. Ah, sí, sí, ya sé cuál. Infame. No, era una infame, cosa. Infame, ya sé cuál, asquerosa. Sí, no. Que salías del cine y decías, quiero arrancarme los ojos. Unos Klingons, pero mal hechos. Sí, y de hecho, fatal. La película trae una onda de la iglesia esta de Tom Cruise, esta onda de la cienciología. Trae unas mezclas bien bizarras. Sí. Está basada también en una novela que ni siquiera estaba bien adaptada. Y bueno, o sea, por donde le vieras era mala. Estaba. Sí, no. Yo solamente recuerdo unas escenas como el tipo en el cañón de todo Star Wars, así como con piedras y desértico, es lo único que me acuerdo. Fatal, pero fatal, y el John Travolta pésimo. Sí, no, era una de esas cosas que en verdad es como el meme que hay de Mickey Mouse donde se está encajando los ojos en los ojos, las manos en los ojos, ¿eh? Así. O sea, discúlpate, vete. Sí, no. Punto, sí. Pero luego le brincamos a una de las joyas de la animación, que es en el 2001, Final Fantasy. And the Spirits Within. Esa también. En algún momento platicamos de esa película también, creo que en el de Freak Invasiones. Uh-huh. Es una maravilla. Sí, la primera vez que vi que hacían animación computarizada. Perra. A un humano. Perra, sí. Es más. A mí todavía lo que no me convencía era el iris del ojo y la dirección que le dan así cuando miras, porque de repente es así como que me deliscón, o se le va un ojito acá, ¿verdad? Pero te llegas a compenetrar en la historia y dices, ¿son reales? No, yo lo que más me acuerdo de la animación que me impresionó de esa era el cabello. ¿El cabello? No mames, o sea, decías, ¡güey! O sea, y la película es del 2001 y se sigue viendo bien. Oye... O sea, ¿Con qué programa estuvo hecha esa? Más o menos, ¿cuándo salió Monster Inc? Ya se me fue. Creo que era Maya, ¿no? ¿En Maya? Creo. No sé, mi hermano se va a saber. El 3D Max usaron para, al parecer, para hacer la de Monster Inc. Y fue la otra película que yo me acuerdo que usaron el detalle del cabello en Sullivan. Wazowski. El más Wazowski es el verde, no tiene problema. El pelillo del Soli. El Soli, sí. Está bastante bien realizado. Sí, perro. No manches. Y acá en este lo logran bien, porque me acuerdo que hasta se le ven de repente la barba. Sí, incluso al galán se le ven los detalles de la piel. Sí, no. Sí, no. Película, yo sí. Y además, la historia es muy buena. Sí, las armaduras de los soldados perras también. Sí, bien, ¿eh? Y buena historia. Sí. Sí, además de todo, era muy buena historia. Sí. No me acuerdo del final, pero sí. Los fantasmas. Está muy padre esa película. Sí. Luego, brincamos al 2002. ¿Alguien tiene una del 2001 todavía? No, ¿no? Yo ya tengo hasta el 2004. Ok, 2002. 28 días después. ¡Ay, película! Una muy buena película con Danny Boyle. 2008 tengo. Protagonizada por Cillian Murphy, Naomi Harris, Christopher Eccleston y Alex Palmer. También en alguna ocasión platicamos sobre esta con lo de los La Noche de los Frikis Vivientes. Cuatro semanas después de que una misteriosa e incurable enfermedad ha ido de rincón a rincón en el Reino Unido, un grupo de sobrevivientes tratan de encontrar un santuario. De hecho, es una película de zombies. Danny Boyle incorpora el zombie que corre. Mira. Sí, de ahí sale el zombie que corre. Pero la película es muy buena. De hecho, es muy, muy buena. E incluso cuando sale el cómic de The Walking Dead, el inicio de Rick en el hospital y todo lo es muy similar, pues es básicamente igual a la película de 28 días después, donde pues despierta también y qué onda. Y se cuenta que ya vale más de todo. Luego, en el 2004... Ya, 2002. El Reino del Fuego. Ah, sí. Los dragones. Sí. Esa también. Estaban escarbando en el metro, ¿no? En Reino Unido. En Londres, ¿verdad? Y el niño ahí... Bueno, el niño fue el que se metió a la cueva, pero sí, escarbaron un hoyo y estaba el dragón. Sí. ¿Era un huevo o era el dragón? No, estaba el dragón. Ya era el dragón, ¿verdad? Sí. A mí se me hace también bien padre. Hay gente que dice, pinche película, está re fea. Pero bueno, yo lo tomo como mi gusto culpable y se me hace bien, bien chida. Lo único que no me gusta, como siempre, es que llega el destacamento de este gringo Y ese que nos salva. Ay, güey, o sea. No, ese no. Ahí sale el Batman, ¿cómo sale? Sale, sí, este Bale. Bale, sí. Sale Bale y sale este, el Interstellar. Ah, sí. McConaughey. Matthew, ¿cómo se llama? Matthew McConaughey. Sí. Sí, sale. Que por cierto, Matthew McConaughey le pone sus madrados a Batman. Por cierto. Por cierto. Sí. Y sale hiper mega mamé en esa película, McConaughey. Es el del hacha, ¿verdad? Oigan, el del hacha, él sí. Del 64, comentaste la del teléfono rojo. No. ¿Cómo? Volvamos a Moscú. No. ¿Es Stanley Kubrick? No, déjame la brinqué, fíjate. No, sí. No la puse. Pero ok, sí, ¿y del 88, Akira? No, tampoco. Pues, ¿qué tal? Ponte atento. Es que no es más feo. No hice tu tarea. Es que, no, sí. Lo que pasa es que, como me estoy concentrando en pura de caricatura. Ah, okay. Ok. ¿Y la de Sacrificio de 1986? No, esa no. Bueno, esa es de. Yo te les digo cómo se llama el. Cri-cri. Sí, pero volviendo a la de León, no manches. Entonces, pues, no sé. A mí sí me gusta esa de Reino. El Reino. Sí, es buena, está padre. Digo, tiene sus bemoles, ¿verdad? Ah, sí, pero, sí. Pero la historia de, por cierto, está en Netflix. Ah, sí, sí la vi, sí la vi. Está en Netflix. Sí, la tengo guardada para un momento especial. Sí. Pero sí, sí está padre. A mí sí me gustó. ¿Tienes otra? No. ¿Ah? ¿Ah? Ok. ¿2002? ¿Sí? ¿2004? 2004. El día después de mañana. El día después de mañana. Sí. Pasado mañana. Por supuesto que sí. Pues otra de Roland Emmerich, con también vale madre la Casa Blanca. Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Amy Rossum y Dash Mihawk. De hecho, yo aquí tengo que hacer una confesión. Si ustedes vivían en Durango y fueron a ver esta película en Diversia y se estaban muriendo de frío repentinamente en la película, es mi culpa, porque yo era gerente en aquel entonces, ¿sí? Y ponía el aire frío, a madres, cuando iban a empezar las escenas, y me robé, cuando iban a empezar las escenas así ya de la congelada, le ponía madres del frío en la sala, güey. Oye, fíjate que hay dos clases de mundo apocalíptico, bueno, que yo siento que son más de gerente más de cine. No. Jorge y los otros. me voy más a la tendencia de mundos apocalípticos por un desastre de guerra. Ajá. Y también por por un cambio climático natural, a los de zombies y de invasión. Sí, esos de tres, o sea, están chingas, pero creo que más los temores más realistas son los más cercanos a nosotros. Exacto. Que es la inteligencia. Y yo siento que va más por lo de climático y de lo que va a desarrollar todo este climático a una guerra. De hecho, pausa ahorita que menciona Iván. Hay una novela que se llama Robocopolis. Robopolis, ay, ve, se me va el nombre. Robacrópolis. No, es como es la mezcla entre robot y apocalipsis. Es que siempre lo pronuncio mal, nunca me recuerdo cómo se llama. Es una portada blanca con el robot rojo. Búsquenlo en Amazon o googleenlo. Es una excelente novela. La quisieron hacer película hace un par de años con J.J. Abrams y Steven Spielberg. Le querían entrar a ambos. Tenían los derechos y todo el rollo, pero por agendas con los actores con los que lo querían hacer, no cascó y se quedó ahí guardada. ¿La van a sacar? Sí, la van a tener que sacar. Es una excelente novela. Chequenla. Luego por ahí voy a poner la liga del nombre. ¿También correcto. ¿También es de desastres? Sí, es muy, muy bueno. ¿Pero no es de zombies? No, es de robots. Es precisamente un apocalipsis de robots. Vaya que nos entreguen bien Star Wars, pero cuidadito. Queda lo que quiera. Sí, estoy un poquito molesto todavía. Entonces, pues la de mañana, pues ya se la saben. Básicamente es cambio climático. Sí. Y ya. Luego, básicamente todo Estados Unidos se congela. Sí, y se vienen de mojados para acá. Sí. Y ahí es cuando debemos de decir: doblan las manos, sí, los perros. Ah, sí. Luego, en el 2005 tenemos la Guerra de los Mundos. Hecho. 2004. 2004, una de mis películas. No, te creas todo, ¿no? Prosigo. Guerra de los Mundos, 2005, de Steven Spielberg, Tom Cruise, sí, Dakota Fanning, Tim Robbins. Sí. Esta también la platicamos en la de Frequentaciones. Sí. Pues también la del 50, ¿no? 50, ¿qué está la original? 54. Sí, la original es de los 50. De hecho, hay varias, ¿verdad? Pero sí, bueno. Hay varias. Entonces, pues bueno, es muy buena película. Excelente. Está en Netflix también. También, si no la han visto, chéquensela. Sí. Luego, está padre. 2006, ¿sí? Ah. Children of Men, de Alfonso Cuarón. Ah, sí, esa yo no la vi, pero sí la vi ahí rolada. La vi, o sí. No la vi, pero la vi. Pero la vi rolada en las opciones. del maestro Cuarón. ¿Qué onda ahí? Sí, la película está situada en el 2027, en un mundo caótico donde las mujeres, por alguna razón, son infértiles. Y un activista accede a transportar a la única mujer embarazada que hay a un santuario al océano. Putos, van a querer con ella. Entonces, la película está preñada. Sí, la película está bien gruesa. Aparece, bueno, los protagonistas son Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor y Michael Caine. O sea, la película está pesada y es de Alfonso Cuarón. Te digo, aquí lo resalto de que es de Alfonso Cuarón, lo mencioné en tantas ocasiones, que es yo creo que es su mejor filme, ¿eh? Manches. Sí. Oye, la de Harry Potter estuvo maravillosa. Sí, no, pero si ven la de, para mí, de las que yo he visto de Alfonso Cuarón, se me hace que esta es la mejor. Y aún no veo la de Birdman, ¿verdad? Que acaba de salir, pero esta está gruesísima. O sea, y la temática, cómo plasma ese mundo lleno de desesperanza, y cómo este icono de esta chica que de repente se da cuenta de que está embarazada y lo que simboliza. Y los sentimientos, el odio, la frustración y todo lo que representa, es fantástica. Eso sí, está bien down, o sea, sí te deja deprimido, pero la película es muy buena. Yo creo que es una excelente película. Children of Men, Los Hijos del Hombre. El Hijo del Hombre. 2006, ¿alguien tenía 2006 algo más? 2006. Sí. Bueno, aquí tengo ya varios. Primero, el PlayStation Resistance Fall of Man. El juego se sitúa en un pasado alternativo durante tres intensos días de julio de 1951, en donde no tuvo lugar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ni la amenaza nazi. Pero otro acontecimiento todavía peor ocupó su sitio en la historia, la invasión Quimera. Durante los años 30, la inteligencia americana consigue informes de los experimentos en Rusia, que hablan de pueblos y ciudades asoladas y teme que los soviéticos hubieran desarrollado una temible arma biológica. Aquí básicamente, en vez de, pues, como dice, en vez de que existieran los nazis, la guerra mundial, pues se hacen monstruos, o sea, las quimeras. Sí, las quimeras. Y al mismo tiempo, esas quimeras, ¿qué es lo que hacen? O sea, al matar a un humano, lo agarran y hacen una quimera. Venga, chepacá. Exactamente. Y de hecho, entonces, entre más fregados están los humanos, más fuertes se hacen las quimeras. Y viceversa, ¿no? Viceversa, ¿no? Viceversa, matan a las quimeras y matan a la quimera. Fíjate que me recordó en cierta manera la serie esta de Fallen Skies. Sí, es cierto. Ese es de los primeros juegos para PlayStation 3, ¿verdad? Sí, fue uno de los primeros. Ahí lo tengo. Y lo jugué, pero... ¿Lo quieres? Sí, que te la acuerdo del siguiente mes te lo traigo. Sale. Órale. Nunca tuve la oportunidad de jugar el primero. Ya está. Y luego, pues, favorito, Gears of War. Ah, pues. Sí, cómo no. Gears of War. No, tanto trama de la Tierra, porque pues no, para empezar ni es la Tierra, pero... No, ¿cómo se llama? Cera. Es la matazón. Sí, aquí es pura... pura sangre por todos lados. Era genial. En el multiplayer me usaban mis amigos de carne cañón. Tú camina para allá. En multiplayer, sí, soy un asco en multiplayer. ¿Sabes qué? Yo tengo también ese problema. Juegas las campañas hasta en la dificultad más desgraciada y estás perrón. Y llegas al multiplayer y sales llorando. O sea, apenas apareces llorando. Todavía no aparece mi muerto. ¡Muerto! Sí. ¡Qué pedo! Incluso, no sé qué, de por sus movimientos son no tradicionales, ¿no? No son muy cuadrados. El asomarse, el brincar. Para empezar, estaría muy raro todo eso, porque así viendo de la física, las armaduras estarían pesadísimas. Sí, no manches. Están perlas, oye. Entonces tendrías que tener una fuerza de... no sé, de He-Man para poder hacer como que nosotros. Oye, oye, el pena que se fue las armaduras de ese juego en el que se basó la de Ralph el Demoledor, el arcade que... Sí, se ven esas. Que no, al final no sale parecen. Un rayo para que se mueran todos los insectos. O sea, se parecen, pero... O sea, a lo mejor sí. Bueno, Porque las armaduras son parecidas. Le da un aire, le da un aire, pero no lo había pensado. Pero están perras, ¿no? Y pues ahí el rifle, el Lancer. Exacto. ¿Tú lo tienes, güey? Yo tengo mi. Pero yo tengo el retro, el delfinero. De hecho, por ahí en una foto me filerearon con uno de esos. Sí, me ensartaron, por favor. Sí, bueno, no quería decirlo así, pero. Sí. Y pues sí, ahí la trama dice. Ahí no te ponen, ahí no te ponen tanto una historia porque no saben ni. O sea, al principio no te ponen. Es matar. ¿Por qué? Ni por qué salieron. Nomás salieron y empezaron a matar gente. Y tú, ¡ay! Pues a darle. La trama comienza 14 años después del día E, después de la activación del martillo del alba en Cera. Martillo del alba. Son los satélites que tenían los humanos. Es un arma, ¿no? Que es un arma, sí. Baja y los quema todos. Sí. Entonces, donde. Sí. Pues el principal es Marcus Fiennes. Clásico badass. Sí, que sí, le pasa nada y que destroza todo. ¿Qué tiene que hacer? Darle la torre a tu mamá. ¿Qué más puedes hacer? Sí, donde toda la tierra ya está fregada y la única, creo que nomás una ciudad, ¿no? La que queda, que no pueden. Quedan pocas, pero era una porque estaba en Jacinto. Sí, Jacinto. En grafito. Luego, ¿cómo se traduce badass? ¿Badass? En mexinaco. Sí, en nuestra jerga. Patia traseros. Es como culero, ¿no? ¿Qué dices? Cabronzote. Cabrón. Sí. Pero literal. Cabronzote, por sacar calle, así de. Para las chicas, sí. Trasero, ¿sí? Y en este momento Asgard y Alfredo se han sentado. Adelante, por favor. No, brinquemos al año 2009 y tenemos dos filmes. Uno muy malo. Échate. 2008. Ah, échate. Bueno, una de mis caricaturas, películas animadas favoritas, Wally. ¡Wally! Bueno, pues ya todo el mundo la hemos visto, donde. El mundo está completamente. Yo nunca lo he visto completo, siempre lo he visto en partes. No manches. No manches. Ay, o sea, está padre, yo sí. Sí, vino con el prendo, ¿no? Con una Mac. Sí. Pero está genial, yo creo. No, está bien padre. Sí, igual de las mejores películas así de ¿sí está en Netflix? Sí. No, sí está. No, sí está. Sí está. Tengo sí que está ver. Netflix. Lo que más me llamaba la atención es. Como ya al momento, bueno, es que también la nombré cuando los robots sí, que el ojo, sí, como el de 2001, sí. Que ya tiene controlado inclusive a la raza humana, está toda gorda, sí, navegando huesos, por el espacio, sí. Y este robotcito acá continuamente haciendo su montoncito de basura, pero regresan y vuelven a colonizar la tierra, o sea, todas las aventuras que pasan. Están buscando la planta, ¿verdad? La plantita que trae una bota. En el zapato, ¿verdad? Es exacto. Sí, ¿sabes qué? Lo único que a mí no me gusta esa película. ¿Cuál es? Ya es de mamón. Es que como que las figuras humanas no me coinciden con el robot, o sea, con la textura de la basura, todo eso. Ah, ok, que se ve más caricaturesca. Exacto. Sí, eso sí, no me gusta. Razón. Pero está bien padre. Sí, está padrísimo. Y te cae el 20 de muchas cosas. Suena a mí, sí. Te crees un huevonazo y nomás estás viendo tele. Así es. En vez de agarrar la vírula, bueno. O sea, no me puse el saco, pero sí. Sí, me cayó. En 2007 yo tengo otro juego que a lo mejor es muy poquito lo que tiene sobre Apocalipsis, pero el Bioshock. ¡Ah! Pero, sí, no. Esa es una cosa fantástica. Pero es Apocalipsis. El final. Bueno. El final malo, no te preocupó. Sí. Pues el Bioshock, no, pues, o sea, no tiene nada apocalipsis, porque para empezar es una ciudad debajo del agua y pues el demás del planeta está tranquilamente normal. Pero abajo es un desmadre. Abajo es un desmadre total. Dice, pero tú al elegir el final malo, donde pues matas a las chavitas y tienes en el juego. Spoiler. Ay, no manches, ya tiene 7 años el juego. Ya estuvo. 7 años. Algo épico. Y haz de cuenta que ya. No. Tú al escoger ese final y al salir a la superficie otra vez, ¿qué es lo primero que te topas arriba? Un submarino nuclear. Toman control de él. Y te da a entender que empieza la guerra. Y te da a entender que empieza la guerra nuclear. Y se sugiere, ah, pues. Entonces te sugiere que. El cataclismo. Que daba de madre. Exactamente. Por eso es la mención de. De ese. Okay. Otro que tengo del 2007 es el juego de Stalker, de Las Sombras de Chernobyl. Este se desarrolla en el 2012, o sea que ya debe haber pasado. Pasó. En la zona, así es donde se llama el área situada en Chernobyl y sus proximidades. Donde los Stalkers son los. ¿Cómo se dice? Las personas que encuentran artefactos en esos lugares, en la zona, que es lugar pues ya contaminado, o sea, zona nuclear, zona radioactiva. Para encontrar esos artefactos y pues venderlos. Y pues. ¿Ese es de Play también? Ese se me hace que es de PC también. ¿Qué sería? 2009, les comentaba. Hay dos filmes. Uno. Perro. Híjole, yo creo que este es uno de los filmes más deprimentes. Por favor, sí. que no lo vea Liliana, porque ese sí no me lo va a perdonar. Sí, sí, sí, está. Bueno, ya se lo voy a recomendar. De las cosas más sacadas de onda. Más sí. Culés que te puedas imaginar, ¿no? O sea, de hecho está basada en una novela. Es mendiga. Pero está deprimente lo que sigue, que es The Road. Y esa está, no seas mamá. En un mundo posapocalíptico, un padre defiende a su hijo mientras ellos viajan camino al mar. Es dirigida por John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen, Charlize Theron, Cody Smith-McPhee. No, la película, está deprimente, es desesperante en muchas partes, sí. Me quedo corto describiéndotela. Sí. Cuando la vi, hasta me arrepentí, me dije, ¡ta madre! Esto que gusta para que te quites el sentimiento. Sí, está. A mí me gusta mucho el ambiente que se generó. Y por ejemplo, ustedes que son papás, sí, puta, les va a pegar. Sí. Digo, o sea, a mí me impresionó el film. Yo lloro, claro. Sí, sí, la vi, claro que sí. En esas noches eternas de ronquidos, ahí me la recibí. No, pero se la recibí. Silencio. Escuché un latigazo por ahí. ¡Es claro! Entonces, esa es una. La verdad es que es una película fantásticamente buena, muy buena, pero sí es. Sí, está muy cruda. Es crudísima. Lo que podamos decir de ella es poco, o sea, pero te deja con el sentimiento de, ay, güey, quiero, no sé, ver una estupidez que me haga reír ahorita ya, porque. Sí, sí, me haga reír. Sí. No, de desconectarte es pedo, o sea, es que. Sí, te deja ciclado, güey, o sea, sí te deja, o sea, pocos filmes, yo recuerdo que me habían dejado con esa ansiedad de cómo fregados me la quito de la cabeza, o sea. Así de buena está. Pero es muy buena. Es muy buena. La actuación que hace Viggo Mortensen es de dices, este cabrón de veras sí sabe actuar. Ahí se le echó ganas. Sí, no, cabrón. Pues en todas. Cabrón. Sí, bueno. Sí, no, pero esta es de. No, esta sí es de sus joyas. Los anillos no creo que. No te gusta mucho. No, pero esta sí. Muerta. La otra película que es, la verdad es que es malona, pues es la de Terminator Salvation, que es así como que le quieren dar un reboot. ¿Es del mismo año? Es del 2009. ¿Es la última, no? Sí. Está chida. O sea, no está mala, pero tampoco es así como que digas, wow. Cthulhu, no. Flagela la historia, ¿verdad? No, es que nomás le gusta la de Michael Bay. 2008, ¿verdad? 2009. Desde 2008 tengo una. Se llama El Incidente. Sí. Échate la pesadilla. Apocalipsis silencioso, invisible que llega con el viento. El incidente era la naturaleza de que ponía un punto y el final a una normalidad que es del ser humano. Tenía control sobre el paisaje, hablamos de uno de los mejores títulos de la filmografía de M. Night Shyamalan. ¡Ah, sí! Es donde las plantas se vuelven locas. Sí, es como la te cae un airecito y te mueres, ¿verdad? Ya, no te mueres, o sea, te hace que te suicides. Que te suicides. Te suicidas, exacto. Sí, está chida esa. Varias muertes te quedas así. Sí. La de la podadora, güey. Sí, esa fue la que yo dije. ¡Noche! Sí, y fíjate que a Night Shyamalan, le tiran mucho y esa película le criticaron hasta por. Se le señales. Sí. Sí. Digo, de todas las películas. Tienen las partes, chuscas. Que tiene partes chuscas, ¿no? No, me acuerdo. Del director. Ah, bueno, la de la podadora sí se puede decir que está chusca, la neta. Sí, porque va a salir de. Se prende la podadora y le queda. ¡Qué raro! Sí. Luego nos vamos al 2010. No, échate. 2009. No me desampares. ¿Estás de acuerdo conmigo? De animación número 9. Ah, ¿recuerdas? Es la de los monitos verdes, ¿verdad? Los monitos hechos así como de trapito, tela, sí. De trapito. Con mecanismo adentro. Está buena esa película, nunca me llamó la atención. Sí, se van muriendo poco, sí, a poco. Sí, es buena. Está padrísima. Es buena. Esta Netflix también, échatela. Sí, no, está tan maravillosa. A veces me asusta cómo me sé el catálogo, güey. Oye, sí, necesito que te lees una novia, porque nomás se la... O tienes acá los lentes que están conectados en Netflix y acá en este... Me tengo que estar viendo todo el... Estamos viendo lo que va llegando. Tiene una mira con esos de los zapatos. De hecho, sí me pasé la... Sí me he pasado las ligas donde sacan todas las nuevas, por eso me los voy requemando. De los helicópteros, ¿haces mención? Sí, sí, sí, la mira electrónica. Así es. Que bajas una mira... El hemisferio izquierdo, ¿no? O bueno, no sí, sé, sí. Depende de controlas el arma, depende que pone una parte y el otro va dando. Así tiene que ver. Y imagínate qué coeficiente intelectual los pilotos de los Apaches. Volviendo al tema, sí, una maravilla. La textura de. Sí, la animación es muy padre. Perrísima. No, no. Y con drama, por supuesto, porque los monitos estos, pues, son bonitos, sí, ¿no? Son bonitos. Pues se van muriendo. O las máquinas, o luchan contra las máquinas que son invasoras ahí del asunto este de los humanos, los van matando, ¿no? Y hay momentos que podrían llegar a ser hasta desgarradores, no sé. A mí se me hace tremenda y se me hace muy bien hecha, perfectamente bien hecha. Sí. El número 9. Bien padre. 2010, el libro de Lee. The Book of Eli. A ver, antes no me acuerdo, otra de las películas, la de Batalla de los Ángeles entraría. No, porque esa ya es más bien de invasión. Invasión. Sí, ya okay. Es invasión. O la de El día en que la Tierra se detuvo. También es invasión. Okay. Sí, no. El Book of Eli del 2010. Como que nos amenazan, que es apocalíptica, pero no pasa nada. Oh, ya sé cuál. ¿Cuál? Presagio. ¿Presagio? Presagio. Esa a mí me gustó mucho. Esa, aquí da. Sí, esa está buena. Bueno, sí. Sí. Sí, de hecho, ¿en cuál platicamos de esa de Presagio? ¿En cuál sale? En la de cuando colonizamos mundos y todo eso. ¿No? Ah, de exploraciones. De exploraciones. Ah, no, no, ¿por cuál qué? No me acuerdo en cuál hablamos de esa, hace no mucho. Sí, incluso Oscar fue el que dijo. Sí, la mencionó. Sí. Pero, ¿por qué no estás aquí, güey? Pero bueno. Book of Eli, en un mundo apocalíptico donde un tipo viaja a través de Estados Unidos conservando un libro que tiene los el secreto para salvar a la humanidad. Es con Denzel Washington, Mila Kunis, Ray Stevenson, Gary Oldman. Tiene un elencazo. A la película de taquilla le fue muy mal, No, pero está sensacional. No, es una película. No, no pegó, no pegó. De hecho, también está en Netflix, por cierto. Sí. Así como está del cierto tipo de la de The Road, en cierta manera un aire le da por lo sí, del incluso camino, cuando la vi por un instante, ¿sabes qué? Me dio así como que el flashazo de el mensajero. Ese tipo así como que incluso te decía de los colores, cómo está tratada, los colores y la textura, pero no, están muchísimo mejor. Sí. Es una maravilla. Luego brincamos. A ver, ¿en qué año estás? 2000, voy a brincar en 2011. Yo no. Yo tengo todavía una de 2010. Yo también. Dale, yo tengo varios. Bueno, Monsters, de Gareth Edwards, del 2010. Es una película diminuta, independiente y hermosa. Monster era un road movie a pie, una historia de amor con monstruos a fondo que suponía la ópera prima de Gareth Edwards. ¿Cómo se llama? Monsters. Ah, sí, sí. ¿Cuál es esa? De Gareth Edwards. Gareth Edwards. Sí, es la de donde invaden México los unos alienígenas. Y está como la zona en cuarentena. Oh. Sí, platicamos de hecho de esa en el de Freak Invasiones. Ahí la mencionamos. ¿Netflix? No está. No, no. Esa es de. ¿Cómo de tipo independiente? Uh-huh. De hecho, se estrenó en Estados Unidos. Y fue de esos de estreno limitado. O sea, no fue muy... muy es cine de arte, casi. Sí. Uh-huh. Échatelo. La serie de... Bueno, que hasta ahora van dos juegos. El Metro 2033. ¿No lo han jugado? No. Es muy bueno. La neta, a mí me gustó mucho esos juegos. Se sitúa en Rusia. Donde pasa también el apocalipsis nuclear. Y el único lugar donde se refugiaron fue en el metro. En el metro de Rusia. Muy bonito, por cierto, dice. Y al salir, pues, o sea, no nomás se topan a los humanos, sino se topan a... Ay, ¿cómo se llamaban? Los... Y vivían a Machu Picchu. Maravilla, ¿no? Ay, no me acuerdo el nombre, creo que tenía los oscuros, o algo así, creo. Son como unas sombras, pero a la vez son como que proyecciones. Y entonces también hay criaturas evolucionadas por la radiación. Entonces, unos hasta parecen demonios, otros son así como que zapotes y etc. Entonces, pues el único lugar a salvo pues es el metro. Ay, ching. Fíjate, y siendo el metro un lugar así como para que proliferen las especies raras, las sí. ratas, las cosas así, dicen que están en zapotes y cosas así. Sí, pero ya fuera del... Y otro que pues también tiene que ver muchísimo con mundos apocalípticos, Darksiders. Darksiders. De los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí. Donde el príncipe es donde se supone que pues, la batalla de ángeles contra demonios... Empieza y todo el business, pues... ¿Es del mismo año? 2010, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que según esto llaman a los cuatro jinetes del apocalipsis y llega el primerito que es guerra. Y que siempre no, pues lo agarran y le dicen, no, ¿sabes qué? Tú no debiste haber aparecido. Y le quitan sus poderes. Y... ¿Esa de qué? ¿De qué es? ¿De qué plataforma? De Xbox y PlayStation. Le quitan sus poderes y él dice, no, yo soy inocente. Pruébalo, pues... Vete a destruir todo y a encontrar al culpable. Y está muy padre el juego. Y la segunda parte ya es con el jinete muerte, es muerte, ¿verdad? Sí. Muerte. Y ya está ahí. Vale. 2010. Sigue. Hay tres películas completamente diferentes una de la otra del 2011. De estas ya hablamos de dos en algún programa. Entonces las voy a mencionar rápidamente. Rise of the Planet of the Apes del 2011. Que pues de hecho es la versión moderna de la del Planeta de los Simios de Patton Heston, en este caso pues, dirigida por Rupert Wyatt, dirigida protagonizada por James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto y Karen Konoval. Ya hemos platicado de esa película. Oye. La segunda es una que se llamaba Priest del 2011, donde sacerdote guerrero desobedece las reglas de la iglesia para buscar al vampiro que ha secuestrado a su nieta. ¿Qué tal esa? Dominguerota. Uh-huh. Sí, bye. O sea, Dominguerota. De hecho, es protagonizada por Paul Bettany, Cam Gingadet y Maggie Ku. Y también sale Carl Urban. La película está muy dominguera, los efectos especiales son muy malos, la historia por sí es mala, está basada en un cómic, pero de esas de que dices, vamos a adaptarlo y va a pegar lo que es el cómic, y pues no, nada que ver. Pero la tercera que voy a mencionar de este año es de esas películas que son muy buenas y pasaron sin pena ni gloria, nadie se dio cuenta. Maldición. Y es se llama Take Shelter. Take Shelter. Plagado por una serie de visiones apocalípticas, ¿perdón? De Michael Chin. Take Shelter, busca refugio. Plagado por una serie de visiones apocalípticas, un joven esposo y padre se pregunta a sí mismo si debe de guarnecer a su familia de una tormenta que se avecina o de sí mismo. El tipo empieza a tener estas visiones, no sabe si realmente es porque va a suceder o porque se lo está perdiendo la razón, ¿no? El filme es dirigido por Jeff Nichols y es protagonizado por Michael Shannon. Michael Shannon es el General Zod de Man of Steel. Jessica Chastain y Sia Winger. La película es muy buena. ¿Llegó aquí? No, nunca la vi. ¿Dónde la viste? Esa la vi, la bajé. Ah, sí, es muy buena cubana, la película. No sé si en cubana o algo, pero es muy recomendable. ¿Tienes otra 11? En 2011 está la de Melancolía, una película desesperanzada de los estudios humanos en las últimas horas en que la Tierra está antes de chocar con el planeta Melancolía. Ah, maldición. Ajá. Es como que como paraíso de los emos, güey. Como no es como los ositos cariños, sí, pues. Planeta Melancolía. Entonces, se trata de la historia de dos hermanas que horas antes de que haya colisión, pues ahí se la pasan pues como que haciendo sus últimas cosas. Bueno, sus cosas. Eso se escuchó tan, pero tan mal. Eso de eso lo llevo. Bueno, igual sí. Aclara, ¿quién sabe? No sabemos qué es lo que teníamos que hacer. Vámonos. Zafar es como el capítulo de los Simpsons cuando se va a estrellar el cometa, ¿se acuerdan? En Springfield. Ah, sí, bueno. Y que lo más que hay un pie, la piedrita en la taberna de Bobo y es la única que se destruye. Esa película me sonaba. ¿Con quién es? Es con Christian Dunst y Charlotte Gainsbourg. Sí. En el 2012 tuvimos una de esas películas que, por favor, háganle secuela. Dredd. 2012. Dredd, pero con Carl Urban, Olivia Tirby y Lina Headey. La historia está situada en un mundo apocalíptico donde la guerra nuclear arrasó con todo Estados Unidos y nada más quedaron ciertas ciudades donde se agruparon todos los sobrevivientes. Entonces, por ejemplo, la historia pues es metro, Ciudad Metro 1, pero el resto es, ya, o sea, es lo que quedó, entra en el género. Y de hecho muchas historias de Dredd hablan acerca precisamente del mundo apocalíptico, ¿verdad? Ahora sí que es cierto. En el 2013, ¿alguien tiene otra del 12? En el 2012, sí, se puede 2012. Decir que entra en Mass Effect 3. El final, pues. El final, con los Reapers. Uh-huh. Cuando ya... Es que ahí se podría decir que los tres finales se puede... Bueno, dos de los tres finales entran en el mundo apocalíptico. Sí. Ya que en uno, pues, te haces y destruyes todo. Reapers, humanos, alienígenas, todo. Y en el otro, como se destruyen a los humanos y a los alienígenas, y quedan los Reapers. El soundtrack de ese juego es fantástico. Hay un solo en piano que se llama... ya sé cuál. Se me fue el nombre ahorita. Es el tema de amor en la película, pero que es melancólico de... Pues sí, te amo, pero ya nos cargó el payaso, ¿ah? O sea, es muy, muy tierno, pero muy... Triste. ¿Quién toca? No sé, fíjate, no sé. Luego lo averiguo. De hecho, lo traigo en el iPod ahí del carro. Es fantásticamente buena esa melodía. Triste y es muy, muy llegadora. Maldita sea. Cuando andas de EPE y la pones, dices... ¿Cómo andas de EPE? ¿Por qué haces eso? Sí, está en mi lista de Amargator. Sí, ahí está. Es el, la no, las que hay que poner cuando sí, se claro. Está llevando la jijurria. Sí. Pones, ay no. Sí, da. Qué necesidad. Bueno, ¿brincamos? Sí, yo ¿sí? tengo hasta el 2013. ¿2012? ¿No entró en 2012? No, yo tengo más duda en dos. A ver, ¿cuál? En dos películas. No las mencioné por temor a que no fuera, pero ahorita que estaba recordando la de El Día Después de Mañana, Impacto Profundo no cabe dentro de... Pues cierta manera, sí. Sí. Aunque no es post apocalíptico porque apenas va a pasar. Sí. No, pues sí sucede, ¿no? O sea, sí, impacta, sí, sí, sí, sí. Sí. Se desmadra cierta parte de Gringolandia. Y sí. Impacto Profundo. Sobrevive Frodo. Para llevar el anillo, yo tenía que llevar el anillo. Literalmente. Literalmente tenía que llevar el anillo. Y también la que mete. Tenía duda es que es para evitar una catástrofe mundial cuando mandan a los astronautas Armagedón. No, ¿verdad? No sucede. De hecho, nos salvamos. Los gringos nos vuelven a salvar. Bruce Willis nos salva. Sí. ¿2013? Hay dos. ¿2012 no entra? Ah, sí. Esta otra de este Emmerich, por cierto, que vuelve a desmadrar otra vez todo. Por cierto. La casa blanca. Con John Cusack. Con un portaaviones, el Kennedy. ¡Ah! De hecho, ese se la bañó, ¿verdad? Con el portaaviones ese John F. Kennedy, le trae la Casa Blanca. Que aplasta al mismísimo presidente. Sí. Lo aplasta y... Okay, okay. Pero sí tiene algo ahí. ¿Eso? No lo han de haber dejado de entrar, por eso... Hay un infiltrado ahí de algo. Y por cierto, hay una de 2012, es el viaje en limusina más inverosímil ever. Ah, Qué rápido, ni qué furioso, sí, ni qué madre, güey. Sí, en una limusina atravesó todos Los Ángeles. Una Lincoln, ¿verdad? Sí, güey. Esos carros, ¿cómo se llaman? Sí. Lincoln Continental. Bueno, 2013, tenemos... Está chido eso, sí. Tenemos dos películas. Una que pasó también sin pena ni gloria. Yo creo que algún día llegará aquí a México. Y otra que fue muy menospreciada, pero que la verdad es muy buena. La primera es Snowpiercer. Con Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, y dirigida por John Hughes. Ah, sí. Es un tren, básicamente, situado en el futuro, donde el cambio climático ha afectado al planeta, y pues básicamente todos viven en un tren que se llama Snowpiercer, que viaja alrededor del planeta, donde pues hay un sistema extraño de castas sociales se produce. En resumen, es como los Juegos del Hambre, pero en un tren. Ajá. Si vas hasta adelante, te vas hasta atrás, eres pobre. Ya está solito. Sí, no. Ahí sale Capitán América, sale Chris Evans. La película pasó sin pena ni gloria. Aquí en México, creo que ni llegó para acabar rápido. Y pues sí, como que órale. Pero la otra, que a mí se me hace que es de esas que a veces es injusta la banda con estas películas, la de Oblivion. Ah, claro. Oblivion con Tom Cruise. Está Morgan Freeman. Ah, Oblivion, ¿no? Oblivion, sí, es cierto. Donde pues, un veterano es asignado a básicamente a reparar drones que están aquí en la Tierra, y de repente llega el momento en que se cuestiona si las cosas son como él creía que eran, como se las dijeron. ¿Cómo se llamaba la cosota que estaban en el espacio? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la base. No me acuerdo, pero la película es visualmente es fantástica, sí, sí. Y tiene una razón muy sencilla de que sea visualmente así. Es el mismo director de la de Tron Legacy. Uh-huh. Él, antes de ser director, es arquitecto. Oh. Entonces se involucra profundamente en todo el diseño de producción. Oh. Ajá. Por eso es que toda la escenografía, todo lo que ves, es funcional. O sea, sí. No nomás porque, voy a poner esta madre aquí porque... No, aquí. Sí, no. Él realmente lo hace como un diseño arquitectónico, sí. Y todo la funciona. ¿La alberca? Abajo de la casa. Sí, no, que todo el diseño de ese era... Ese diseño era... No, fregón. Un hotelito así. Aquí mami, puedes poner aquí la alberca de tu si te haces pipí, se ve desde abajo. Claro, pues, estrella, cosas, genial, la manchita azul. Genial, la manchita la sierra, azul. Imagínate. Cabañita. Y acá. Sí, qué maravilla. Sí, no. ¿Alguien tiene otro de 2013 para brincar a la última? 2013 yo no. The Last of Us PlayStation. Ah, Last of Us. Ese es un juegazo. Y ahora que sale, que va a salir por Play 4, que se va a ver. Voy a tener que robarle su Play a mi hermano. Pues es un mundo donde lo que lo termina es un hongo. Ah, claro. Un hongo es lo que afecta a los humanos. ¿Qué? O sea, te. Es la venganza de los honguitos de Mario Bros. Ándale, hace cuenta. Donde pues varios tipos de. Bueno, el hongo hace que la gente mute y. Pues se haga tipo zombie, pero pues, es un hongo. Ah, ok. Entonces se ve así. Entonces se hace un parásito y... Un parásito, exactamente. Pero que lo toman como un hongo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues eso es lo que se va contra la gente. Y ahí es donde entra otra vez. O sea, estás en contra de las cosas y a la vez estás en contra del humano. Como el de los zombies de Guerra Mundial Z. Esa. Algo así. Pero entonces, ¿por qué se hacen así? ¿Es un virus o qué es? Sí, es un virus. Está bien chida esa película, es sensacional. Claro que la película en sí nada más tiene como pincelazos de la novela, ¿eh? Sí, dice sí el libro es muy diferente. El libro es muy, muy distinto. Digo, la película sí tiene cosas similares, obviamente, pero sí. Última película que tengo yo aquí, que es la de X-Men, Days of Future Past. Es un futuro donde pues, ahora sí que nuestras propias creaciones acabaron destruyéndonos a propios de extraños. Siempre. Sí, escribas y parecidos. De hecho, pues, hicimos todo un programa dedicado a X-Men Days of Future Past. Entonces, no lo han visto, pues pueden echárselo. ¿Tiene alguna cosa para terminar? La de Age of Tomorrow entra. Age of Tomorrow. Ese sería de las invasiones extraterrestres que nos echamos. Pues que como ya ves que dice que toda Europa ya. Sí. Por eso dije. Bueno, a lo mejor Interstellar entra. ¿Interstellar? Está de moda, sí, está Interstellar. Ah, no, ya me spoilearon algo. Es romántico. Inclusive, digan, pues sí, ¿no? Esa. ¿Cuál otra, Master? Mundos apocalípticos, pues lo que acabamos de decir era son de broma. México. En Sí, sí. O sea, antes de que se me olvide, había una caricatura, ¿se acuerdan? Es que no me puedo acordar del nombre, el bárbaro. Ah, Thunder el Bárbaro. Thunder el Bárbaro. Ah, bárbaro. Señor. Sí, buenísima. Desde hace rato, desde que empezaba el guión, hace un mes y desde hace rato estoy tratando de acordarme de Thunder el Bárbaro. Sí, de hecho, esa la platicamos en uno de los programas que nos dedicamos a caricaturas, de ahí platicamos de Bárbaro, pero sí, no se me podía ir. Y pues bueno. Es apocalíptico. Totalmente. Sí. Y pues bueno, tuvimos últimamente se nos están alargando mucho los programas, pero bueno, pues ahora tuvimos. Sí, de hecho, hubieron bastantes noticias interesantes de esta semana. Estaba la entrevista con nuestros amigos del Tejido, que esperamos que les haya gustado. Y pues tenemos el tema ahora de mundos apocalípticos, que a veces quieres quitar ciertos filmes, no lo menciono, pero luego te das cuenta que tienen trascendencia. Porque son, ahora sí que fundamento de otras historias que posteriormente salen. Entonces, sí. Muchas de las películas que nombramos normalmente en estos recorridos de filmografía y videojuego tienen relación de alguna manera con otras o marcan temas específicos pauta, ¿no? Por la época, sí. Por cambios sociales o culturales. Sí. Entonces, por alguna razón las decidimos poner aquí en las listas, ¿no? Por las actrices que dicen que ganan 88 millones de dólares. Yo estoy esperando que el podcast nos lo compre Televisa y ganemos eso, pero... No, oye, Chabelo, se va a quedar todo el dinero. ¿Cómo se llama? Le voy a decir a mi amigo Ever que... Ever, ahora que tú eres presidente acá de la... El asunto es que en ocasiones pues sí nos mencionan de que se nos dejamos ver a una u otra película. A veces es imposible meterlas todas las que quisiéramos. En una horita. Sí, pero de todos modos, coméntenlas, díganos, porque a veces también, a veces se llaman algunas, y es interesante escuchar de ustedes. No, de hecho, igual y sí se nos van a pasar un chorro de películas en la parte de mundos apocalípticos que van más al mundo de los zombies. Hay un chorro. Sí, de hecho, quitamos un chorro de esas porque como platicamos en la de la noche de los frikis vivientes, muchas de esas ahí ya las platicamos. Exacto. Entonces, no tenía, por ejemplo, The Walking Dead, la noche de los muertos vivientes, sí. Dawn of the Dead, básicamente todas son mundos apocalípticos. Sí, pero de todas maneras, se les da el tema con mucho cariño. Entonces, bueno, esta noche nos despedimos, o este día nos despedimos, o este rato nos despedimos, en este caso. Arthur Juan Kenobi. Iván Nauta. Iván Torrecillas. Ah, perdón, antes de que se despida, pues también quiero mandar un saludo y reconocimiento al infinito y más allá a un amigo que ya no está con nosotros, gran teacher y maestro de observación y conservación de aves, Alfredo Garza. Ya, pues un saludo. Sí, que la fuerza lo acompañe. Y fíjate que hablando de observación de aves, ahora que fui a rodar para allá para el astillero, vi un par de aguilillos así planeando con el viento en contra. Fascinante, no llega ni color. Café con manchitas blancas. ¿Como así, las colas rojas? No eran halcones, eran más que nada aguilillas. Sí. Pues es que el color rojo es aguililla. A lo mejor eran gavilanes. Al igual, puede ser un gavilancito. Hermosos, hermosos. Bueno, vamos a ver especial de nuestros días. Claro. Muy bien, entonces, vamos otra vez. Arthur Van Crowley. Y Manauta. Y Fantasías. Y la última vez nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!